Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero con servidor Carmix. Y aunque no hay ruidito de fondo, este programa no va a ser igual soliloquio, sino que nuevamente tenemos a un invitado que ya es la tercera ocasión que nos acompaña en el Café Comiquero, que es mi hermano, el niño rata. Carnal, saluda a la gente del Café Comiquero. Bueno, ¿qué tal? Otra vez, muchas gracias a todos, muchas gracias mi hermano por dejarme participar por acá. Y esta vez, pues, venimos también por una ocasión especial. Vamos a hablar de un tema en particular, uno del que yo sé eres muy apasionado y que tienes una enorme cantidad de títulos y de conocimientos raros y cosas muy interesantes. Y bueno, y este tema en particular, cuéntanos cuál es. Ese tema en particular es uno que en la semana estuve compartiendo por ahí en Facebook de que íbamos a hablar de él. Y fue a sugerencia de una escucha del programa, pues que ya era hora de tocar este tema que se había quedado sin tocar desde hace mucho tiempo, porque honestamente, hablar de esta persona, se han escrito libros, se han escrito tratados enteros acerca de este autor que es para muchos el máximo autor del cómic moderno, que es el señor Alan Moore. Y han, como les digo, hay libros, hay documentales, hay películas, hay muchísimos textos que han hablado sobre la obra de Alan Moore, que es muy prolífico como autor de cómic. Y pues vaya, o sea, la verdad sí la pensé bastante de en qué momento hablar de Alan Moore, porque pues es muy recurrente, o sea, es como que es un clásico del cómic, es como querer hablar de Stan Lee, Jack Kirby, etcétera. O sea, su trabajo es enorme en cuanto a las implicaciones que tiene. Pero la verdad es que también es un tema muy choteado, porque casi todos los podcasts o casi todos los programas han hablado mucho de Alan Moore, y como les digo, hay mucha gente que ha tenido grandes opiniones acerca de él. Pero yo pensé, bueno, qué giro de tuerca le damos a esta emisión sobre Alan Moore? Pues creo que la forma más fácil de decirlo es esto: es la opinión de dos fanboys, de dos lectores, acerca de la obra de Alan Moore. Nada más, así de sencillo. No va a ser un programa que vamos a revisar la extensísima carrera de Alan Moore a detalle, qué hizo, qué significa para el Northampton todo en cada momento de su vida. O sea, no pretendo que este sea el programa definitivo sobre Alan Moore, porque sería muy presuntuoso de mi parte, sino que simplemente es dos personas que tenemos años leyendo cómics y que hemos leído bastante de la obra de Alan Moore, y que pues hablar un poquito acerca de tanto de él como de su obra y lo que representa para el medio del cómic, no nada más en cuanto a su producción de cómics, sino toda esa parte, digamos, de los derechos de los autores de cómics sobre sus personajes, sobre sus historias, la razón por la cual Moore detesta a DC Comics por mil cosas que le han pasado, y pues no sé, es apasionante el tema. Pero pues vamos a ir poco a poquito sobre ese tema, porque hay mucho de qué hablar de él. Este programa, pues, seguramente será las 2 horas o 2 horas, un poquito más, lo que siempre ocupamos en el programa. Pero pues sí, seguramente dará para mucho, mucho tiempo. O sea, dará para muchos temas. Y no vamos a revisar todas las obras de Alan Moore. Me encantaría, pero tengo que confesarles algo. Es que honestamente no he leído toda la obra de Alan Moore. Y la verdad es que qué bueno, porque si no, después qué leo. O sea, todavía hay muchas cosas que no he leído de Moore. Me falta leer trabajos tan seminales como, por ejemplo, su Swamp Thing, del cual he leído por aquí algunos cómics por aquí y por allá, pero honestamente no he leído toda la obra completa, y no por falta de ganas, a lo mejor tampoco por falta de tiempo, sino simplemente no he comprado esos tomos, porque cuando empezaron a salir una reedición salieron bastante malitos. Déjame decirte que salieron muy feos esa edición. La estuvieron sacando en hardcover, pero con un papel horrible. O sea, me enseñaron esa edición en Fantástico, en Comic Castle Satélite. Por cierto, un saludo a Sergio y a la gente de Comic Castle Satélite. Y me enseñaron el libro. Para empezar, la portada, o el dust jacket, o sea, el papel que cubre el hardcover, lo agarras y es negro y se te despintan los dedos. Para empezar. Y luego, después, el papel en sí es papel como tipo revolución, en un hardcover, y se hace guango, se hace como amarillento y se arruga. Eso es no echarle ganas a un producto. Qué mal, la verdad. Yo de hecho ni sabía que habían hecho alguna reimpresión de lo de Swamp Thing. Yo me quedé con la idea de que era bastante difícil de conseguir. Mira, nada más. ¿Y sabes qué? Que ahorita está una edición nueva en paperback, con papel de mejor calidad, y eso ya está como que más accesible. Pero ahorita el problema es encontrarlos, porque ahorita sí los hay, pero tienen que estarlos pidiendo, entonces pues no, creo que son como 6 tomos más o menos, es una de las obras más largas de Moore, creo que es el cómic más largo serializado que tiene Alan Moore. Entonces, por supuesto que estoy en el en la idea de leer Swamp Thing, porque hay muchísimas cosas que incluso impactarían después en Sandman, o sea, pues, de lo que haría Neil Gaiman, pero pues honestamente por el momento no he podido, y tengo incluso algunos cómics de él que los tengo, pero no he podido leer. Por ejemplo, tengo esa es un tomo gigantesco que seguramente ustedes ya lo han de haber escuchado. Incluso por ahí hay una película acerca de esto, que también es un tema que no le encantó a Moore que se hiciera película, que es el de From Hell. Que a grandes rasgos, si ustedes ya vieron la película estelarizada por Johnny Depp, es acerca de Jack el Destripador. Y según yo no he leído ese libro, porque la verdad es un tomo. No lo he leído, pero lo que me dicen es que la película, como siempre sucede, o la mayoría de las veces sucede, pues se queda bastante corta respecto al material original. Entonces, tengo ese pendiente por ahí, y tengo por ahí algunas historias, algunos cómics de la época en que dibujaba, en que escribía Wildstorm, que no le he entrado a todos, o sea, ya por ahí leí un par de ellos, pero vaya, está escribiendo cosas como Wildstorm, hacía cosas buenas, o sea, bueno, escribió personajes de Rob Liefeld y le salió una maravilla, imagínate. Sí, es lo que me dices. Alguna vez me platicaste, de hecho lo comentábamos en la semana. Tú considerabas a Moore no como que fuera un supergenio, sino que era alguien muy disciplinado, que seguía sus reglas, y establecía reglas y las hacía muy bien. Uh-huh. Yo creo que con esos atributos, con esas cualidades, pues hasta cosas con Liefeld te salen bien, yo creo. Y es que sí, la verdad, muchas veces se le ha dado el adjetivo de que es un genio en los cómics, y en cierta forma sí lo es, pero leyendo su biografía, leyendo su una charla enorme que tuvo en un libro que es maravilloso, se los recomiendo muchísimo, que se llama The Extraordinary Works of Alan Moore, Indispensable Edition. Lo escribe George Curry, que es gran amigo de Alan Moore. Prácticamente el libro es una charla, o sea, no es un trabajo de investigación aquí y allá, simplemente es una charla enorme, o una serie de charlas vía telefónica o vía en persona con Alan Moore, donde George Curry lo va llevando de la mano a través de su trabajo a través de los años, y él nos va contando, o sea, de la propia boca del autor, por qué hizo tal trabajo, por qué usaba este juego de paneles en Watchmen, cómo salió la idea para V for Vendetta, sus primeros trabajos haciendo historias cortas en Future Shocks en 2000 AD, cuando él también dibujaba. Esto, no sé si esto ustedes lo sabían, que Alan Moore también dibuja, es un artista completo en muchos aspectos, y de hecho muchos de sus guiones los acompañaba casi siempre con pequeños, lo que le decimos en el medio, thumbnails. Los thumbnails son básicamente pues dibujos chiquitos, o sea, más pequeños que una página tamaño carta, donde él hacía un diagramado de cómo iban a ir las historias, y eso lo usaba mucho para que fuera muy visual la referencia, cuando pues sobre todo el artista no tenía muy claro qué es lo que Alan Moore quería decir. Entonces él dibujaba, de hecho empezó, su idea era ser cartoonista, o sea, o cartonista, en inglés cartoonist. Su idea era dedicarse a eso y hacer historias cortas en su natal Inglaterra, y de hecho tuvo tiras con animalitos, tuvo tiras con humorísticas, etcétera. O sea, vaya, tuvo una cantidad impresionante de obras, pero con el tiempo se fue dando cuenta de que era mejor guionista que dibujante, aunque aplicaba técnicas, tenía técnicas muy depuradas, utilizaba carboncillo, utilizaba tinta, era muy experimental en su con muchos medios para hacer sus dibujos y presentar sus tiras, pero pues con el tiempo se fue dando cuenta de que era mejor escritor, y aparte pagaba más, porque podía hacer más cosas o podía trabajar en más cosas que estar dibujando. Entonces pues esa fue una de las uno de los datos oscuros por ahí que hay de Alan Moore, que trabajó bajo varios alias incluso. O sea, hay muchas tiras cómicas en Inglaterra que fueron hechas por Alan Moore, y pues no mucha gente lo sabe, porque pues se utilizaban seudónimos, y lo usaba por las razones más extrañas, o no tan extrañas, pero ahorita vamos a platicar un poquito más de ellas. Entonces pues vamos a, antes que nada, quiero mencionar muy rápidamente, prometo que será muy rápido, algunos de los comentarios que nos han dejado de programas anteriores, por ejemplo del de X-Men, que por cierto, un gran saludo a Spike Valentine, que nos acompañó la semana pasada para grabar este programa, que la verdad fue uno, fue muy gustado, porque era un tema pues muy popular, y es un tema del cual hay muchísimo, muchísimo de dónde sacar, y que seguramente pues habrá oportunidad de hacer más programas sobre X-Men, porque la continuidad es tan rica que hasta hablando de simplemente de Ascani o de Deadpool podemos hacer todo un programa completo, increíblemente. Y por ejemplo, bueno, aquí nos dice Remy Lebu, espero que sea tan bueno como los anteriores, hablando del programa de X-Men. Dice, un saludo, gran K. Me sentí como de Hombres de Negro. Víctor Flores dice, Carmix, no, nada más invita a puro vato guapo, así como su primer invitado, que fue Víctor. Ok, un saludo a Víctor. Jesús OCF dice, genial como siempre. José Armando Galindo Olvera, alias Hellspawn, me dice, muy bueno, se trataron muchos temas y aún dejaron bastante tinta por usar. Pues sí, la verdad es que todavía falta, hay mucho, mucho de dónde sacar todavía. Kenji Román, por ahí comparte también el programa. El propio Spike Valentine también le da un retweet y lo comparte también. Por aquí incluso Spike nos dice que efectivamente Lynn Wynn sí escribió Giant Size X-Men número 1. No había sido Chris Claremont, había sido Lynn Wynn. Por ahí yo tenía más o menos el dato, pero no me acordaba. No nos acordamos muy bien si fue Chris Claremont o Lynn Wynn. Pero Lynn Wynn después se siguió con Claremont se siguió con la etapa de X-Men, que es la más reconocida. Y Lynn Wynn viene a colación, de hecho, porque fue el editor de la serie de Watchmen. Fue el editor original. También por acá, bueno, una nota muy rápida, aprovechando. Durante la semana en el Facebook compartí una cosa, que es de que vean Pacific Rim. Ya después hablaremos largo y tendido de Pacific Rim, porque ni siquiera se ha estrenado. Pero creo que tanto mi hermano el Niño Rata como yo le damos un gran, gran saludo y un agradecimiento enorme a ¿cómo se llama? Ay, se me fue tu nombre, discúlpame. A José Ángel Quitay, perdón, José Ángel, se me había ido el nombre completo. Un saludo a José Ángel Quitay porque nos compartió esas entradas para la premiere de Pacific Rim, que la verdad es una película que vale muchísimo, muchísimo la pena. Yo creo que es ¿cómo decirlo? No quiero hacer ni comparaciones ni mucho menos, pero sí es una gran, gran película, sí está. Lo que sí tiene es que es como que para cierto público, o sea, está pensada para cierto público, sí le puede gustar a cualquiera, por supuesto. En la premiere, por ejemplo, también hubo una alfombra roja para los actores de la película y para Guillermo del Toro. Pudimos escuchar algunas palabras en vivo de él y todo. Y lo que él decía, de que pues traigan a sus chamacos para ver la película. Si no tienen, pues hagan chamacos para traerlos. Y sí, o sea, por supuesto, le puede gustar también los chamacos. Es también la intención de todo esto. Pero sí va, como decía, sí va a un público, no digo que selecto, pero como que sí muy específico. Si les gustaban las películas, o no solo películas, caricaturas o historias de monstruos gigantes, o robots gigantes, o robots gigantes contra monstruos gigantes, o cualquiera de esas combinaciones, esta película realmente les va a gustar, porque tiene todos los elementos de las antiguas películas, por ejemplo, japonesas, y de series estilo como Mazinger, películas como Godzilla, como Rodan, como Gamera, y es traer ese estilo de la película Kaiju. Kaiju es un género de película japonés, ya búsquenlo por ahí. Y es traerlo a nuestras épocas, de lo que se puede hacer. Realmente está increíblemente divertida. Yo me divertí como enano. Otra de las recomendaciones, o sea, de por qué ver Pacific Rim. El compositor de todo el score musical es Ramin Djawadi, este cuate, que por cierto es un trabajo fantástico, también. Digamos, el score es una combinación muy buena entre orquesta tradicional y guitarras y otros instrumentos, pues más de música popular. Y que, por ejemplo, hace las guitarras es Tom Morello, antiguo guitarrista de Rage Against the Machine. Mira. Y que tiene por ahí sus trabajos aparte, ¿no? Sí, él hizo las guitarras, por eso escucha también, la verdad. Hay que reconocerle, quizás Rage no era para mí como que gran grupo, pero Tom Morello era muy, muy bueno, no, eso no hay como discutirlo. Y bueno, el soundtrack, o sea, esta mezcla muy buena. Ramin Djawadi, también otro de sus grandes logros o de sus grandes trabajos ha sido componer la música para la serie de televisión de Game of Thrones. Realmente salió muy, muy bien. Yo ya por ahí tengo descargué el soundtrack de Pacific Rim también. Ay, es buenísimo para irse a la chamba, para pasar un rato, de verdad. Hasta por la música es muy buena la película. Fíjate nada más, qué buen dato, lo de Tom Morello, ¿quién le iba a decir? No, pues buenísimo, la verdad es que sí, Diego, ya hablaremos. Ahorita no queremos entrar mucho a detalle de Pacific Rim, porque pues, aparte no es el tema. Pero honestamente, no se ha estrenado, entonces mejor véanla primero y después hablaremos largo y tendido acerca de Pacific Rim y los kaijus y los monstruos gigantes y robots que tanto nos encantan, la verdad, hay que decirlo. O sea, como bien dice mi hermano, es para un público en específico, aunque todo el mundo le puede entrar, todo el mundo está invitado según Guillermo, ¿no? Y hablando de eso, pues aquí, por ejemplo, Ariadna Montañez, que ella... Un saludo a Ariadna, no creo que nos escuche porque ella sí es locutora profesional, déjame decirte. Dice, todo lo que nos gustaba de chamacos lo supo plasmar perfecto a su manera, es mi ídolo. Hablando de Guillermo del Toro. Antonio Pérez Montaño dice, su película genera alta expectativa. Alan Pérez Taylor me dice, me vale haberme perdido Star Trek, Superman, quizás hasta Wolverine. Pero esta fuerza la tengo que ver en el cine, aunque atraviese la ciudad para verla subtitulada. Y ahora Cerro nos dice, Godzilla Rules. ¿Godzilla Rules, carnal, o no? Sí, totalmente. Es el kaiju más famoso, es el mejor. Y... no sé, simplemente. Yo soy muy parcial con Godzilla. Sé que sus películas, muchas de sus películas son malísimas. No son malas, son malísimas. Pero a mí me encantan. Yo las veo y siempre me divierto. Sí, de veras. Godzilla es un ícono. Es un ícono de la cultura, la verdad. Rápidamente. Bueno, eso lo tocamos más en otro tema. Probablemente ya cuando hablemos más de Pacific Rim. Pero rápidamente, el tono original de la película de Godzilla de 1954 era de horror. Como tal no existía el género kaiju, o sea, imagínate todo lo que desató Godzilla. Ya después se hicieron otras cosas con las que, bueno, su tono original, pues, dejó de serlo, pero, bueno, ese es el detalle curioso, ¿no? En realidad era una película de horror. Fíjate, o sea, era un monstruo, tal cual, o sea, ya después les quieren ser superhéroe, pero bueno. También por acá, Toño Vera dice, hola Carmex, acabo de escuchar tu podcast sobre los X-Men y me gustó mucho. Sigue así como buen comiquero, te deseo mucha suerte en sus próximos podcasts. Y aquí lancé yo el anuncio del tema de esta semana. Y bueno, hubo una cantidad de comentarios que me encantó porque veo que hay muy buena respuesta. Omar Josef dice, hablando acerca de Alan Moore, dice, claro, será el mejor. Toño Obra dice, claro que sí. César Ramírez dice, otras dos palabras, From y Hell. Que bueno, o sea, una disculpa en ese aspecto porque no la he leído. O sea, ahí la tengo físicamente aquí al ladito, pero... No la he podido leer todavía por falta de tiempo, porque hay muchísimas cosas que leer todavía de Alan Moore. Watchmen, Aki Sunshine nada más dice Ots, no sé qué será el Ots, pero pues Ots. Diego de la Cruz, por supuesto, me gustaría que hablares de su etapa en Swamp Thing, Miracle Man. Miracle Man, por supuesto, Top Ten, la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Buenísima también esa, loquísima esa historia, ¿no? Pero bueno, Draco Omega, Diablos, aún me falta escuchar el anterior. Promethea, espero que algún día hagas uno de Grant Morrison. Okay, ese está más complicado todavía porque pues todavía no le entro ni al LSD ni al vodka con Red Bull, pero pues sí estaría padre también, ¿eh? Digo, Grant Morrison muy en su estilo, pero también es todo un personaje en el mundo del cómic, ¿no? Sí, él tiene esa particularidad. Yo creo que él, él es diferente a Moore en este sentido. Moore sí es muy imaginativo, muy creativo. Pero él sí es muy pero es muy disciplinado, tiene como que sus reglas, las hace, las respeta. Y a Grant Morrison lo que lo caracteriza es que él siempre trata de hacer cosas nuevas, a veces valiéndole las reglas, lo cual está muy bien. O sea, han salido cosas muy buenas de por ahí. Y pues ahorita que mencionaste el comentario, pues haciendo memoria, pues fíjate que también, ya tengo por ahí algo de historial con Grant Morrison, sí, ya he leído bastante. Ahorita me puse a pensar, ay, ¿cuál es el libro de él? Ay, pues sí, son un buen. Ahora son muchas cosas las que ya también he leído de Grant Morrison. Pues igual, sí está más complicado. Yo siento que sí está más complicado hablar de él que de Moore, pero bueno, para mí, por lo menos. Sí. Pero pues sí, igual un día le entramos también. ¿Sabes qué? Sería buenísimo conseguirse el libro este de Super Gods, que se ve que ha de estar medio... ¿Qué? Como que no te late la idea. Mira, el hecho de que le haya gustado al loco idiota de Deepak Chopra, híjole, ya para mí la verdad es como que, uy, mejor no lo compro. No sé, digo, a lo mejor estoy siendo muy muy parcial en ese sentido. Ay, tendría que considerarlo, pero ese antecedente no me gusta. ¿Quién sabe? Digo, Deepak Chopra le puede encantar cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero habría que ver qué tal. Igual habría que probar ese libro, que por cierto también lo pueden encontrar en Fantástico, en librerías incluso, ¿eh? O sea, la verdad es algo muy, muy curioso. Mucho de la obra, tanto de Moore como de Morrison, son autores que no están excluidos nada más a que encontrarlos en la tienda de cómics o en las convenciones. O sea, puedes encontrar su obra sin problemas en librerías. Y hablo de librerías de México, no ni siquiera librerías de Estados Unidos. En librerías como Gandhi, El Sótano, El Péndulo. De veras, ahí también puedes encontrar esa obra, que eso es algo que está... Es bastante bueno porque pues habla de qué tan amplio puede ser esa ese mercado, ¿no? Esa influencia que tienen esos autores. Sí, igual ahorita le dedicamos un tiempito a hablar de esa situación. Yo creo que estaría bien. Hay algunas anécdotas padres que por ahí tengo de encontrar cuestiones de estas en librerías convencionales. Digo, igual más al ratito le damos, ¿no? Por supuesto. ¿Y sabes qué me encanta ahorita que mencioné? Que es de Moore, de Gaiman, de Moore, de Morrison. Todos son ingleses. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, okay. Algo bueno saben hacer. No, y es que también en el ambiente allá del cómic y del libro inglés, pues también es un ambiente distinto, por ejemplo, al de Estados Unidos, sobre todo el de aquí, ¿no? También no, valdría la pena dedicarle un poquito de tiempo a ese asunto. Por supuesto que sí, sobre todo por el autor que estamos hablando, que él se mueve mucho en ese ambiente, ¿no? También dice, por aquí alguien me puso Jesús OCF, dice 4 palabras, episodio de 10 horas. No, pues tampoco. Puede ser, pero de a 5 en sí, de a 2 en 2 hasta llegar a... No, está cañón, pues si 10 horas acá, digo, híjoles, no, pues sí está un poquito complicado, porque pues lo que luego a veces nos falta es un poquito de tiempo, ¿verdad, carnal? También Ernesto Deras dice, pues anímate, estaría bien, 2 horas del café con mi Kero ni se sienten. Dice, a veces cuando lo escucho en el camino hacia mi casa hasta quisiera seguirme para continuar escuchándolo. Y si es Alan Moore, pues creo que sería algo larga la plática. Pues sí, la verdad. César Abraham Hernández dice, al final diremos una palabra, more. Alan Moore, ok, perfecto. Pablo Camacho dice, perfecto. Diego de la Cruz, mi buen Carmis, ¿y qué tal si es un episodio doble? La primera parte esta semana y la segunda la otra semana. Puede ser, podríamos dividirlo, a lo mejor no en esta semana, no en esta y la otra, para que no se repitan los temas tan seguido, pero podríamos hacer ahorita una parte, hasta donde alcancemos, y ya posteriormente hablamos después, incluso ya después de haber leído algunas otras obras de Moore, con otros ojos, estaría bueno, no sé si estés dispuesto a entrarle también, carnal. Sí, ¿qué tal si de una vez hacemos el compromiso? Antes de fin de año, sí. Hacemos la segunda parte. Buenísimo, me late. Sí, para poder también yo leer, porque han de saber que acá mi hermano, él se ha leído muchísimo de Alan Moore. Dice que no ha leído todo, obviamente, pero se ha leído muchísimo. Yo no tengo tanto de Alan Moore, pero bueno, también ya tengo el background de él. Pero sí, ¿qué tal? Órale, para antes de fin de año nos echamos la siguiente parte. Sí, por supuesto, porque aparte después se vienen temas importantes. Hay que hablar de Pacific Rim después, hay que hablar de La Mole, que ya se viene 26, 27 y 28 de julio en Expo Reforma, con un invitado que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar, que es David Lloyd, que es el ilustrador de Before Vendetta, que es una de las obras más seminales de Alan Moore, que de verdad es impresionante, y coincido contigo, es una maravilla esa obra. Muy poco, no puedo decir conocida, porque todo el mundo lo conoce ahora gracias a Anonymous y a la máscara prácticamente de Guy Fawkes, pero vaya, la obra no está, o mucha gente no la toma en cuenta tanto como su Watchmen, ¿no? O sea, Watchmen es como una de las obras máximas de Moore, pero digo, es una de. La verdad es que no creo que sea tal vez el mejor trabajo de Alan Moore. Es que es difícil decirte cuál es el mejor. Hasta lo que escribe feo le sale bien, ¿no? Pero bueno. Pero Before Vendetta no es que sea menospreciado, pero no tiene tal vez la fama que tiene Watchmen, y también es la estructura que tiene el dibujo y el momento histórico en el que se hizo. Wow, o sea, hay mucho de qué hablar. Y vaya, tenemos la fortuna de que vamos a poder conocer a David Lloyd, que es el ilustrador original de esta obra, ¿no? Sí, yo creo que el asunto con Before Vendetta es que, como dices, no es tan conocida, entre el público, pero como que la obra original, porque muchos la conocieron obviamente por la película, digo, yo la conocí por la película. Y pues bueno, obviamente la máscara de Guy Fawkes, que ya tengo una anécdota por ahí de Guy Fawkes, ya después la contaré. Y desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pero desafortunadamente, porque es diferente, el mensaje que nos deja la obra original, la obra de Moore aquí en papel, pues no digo que se pierda, pero no es exactamente el mismo que está en la película. Y es uno que no sale muy seguido a colación cuando se habla de Alan Moore. La verdad es una lástima, porque sí aporta mucho. No solo al medio del cómic, a muchos otros otros ámbitos que vale la pena por ahí discutir. Sí, y es que siempre pasa, ¿no? A veces con las películas se desvirtúa un poco el mensaje en favor de que sea un producto entretenido. Y es lógico, ¿no? Es entendible. Y la película es buena, o sea, no te digo que no. O sea, a mí sí la disfruté. Y la verdad es que cuando lees del cómic, no sé si te pase, pero ¿qué voz escuchas cuando lees los diálogos de Vi? Ay, es Hugo Weaving. Sí. Y mira, sí, la verdad es que la película es buena. Yo soy el primero en decirlo. La verdad es que la película me gustó. Es buena, ha recibido muy buenas críticas. Y con todo eso, imagínate, con todo eso, la verdad es que la verdad, pues obvio, se la mata feo. Sí, sí, sí. Aunque te digo, yo sí escucho la voz de Hugo Weaving cuando estoy leyendo los diálogos. Es imposible no hacerlo. También por acá dice Pablo Camacho, estoy de acuerdo, hablar de Alan Moore es hablar casi como del Jack Kirby del guionismo. Pues sí, o sea, Jack Kirby fue más ilustrador que guionista, aunque muchas de las obras de Stan Lee le deben mucho a Kirby, pero mucho, y a Steve Ditko, honestamente. Que Steve Ditko, por cierto, es una gran influencia para Alan Moore, déjame decirte. Increíblemente, pero sí, Hasta en lo ermitaño, pero creo que es menos ermitaño que Steve Ditko. Por ejemplo, bueno, acá también dice Pablo Camacho, César Alberto dice, excelente, Antonio Pérez Montaño, de acuerdo, excelente, cuando hagas uno de Grant Morrison me gustaría participar mediante Skype, eso me lo pone aquí el solito, pues hay que estudiar cómo y lo hacemos, estaría padre, ¿no? Carnal, tener esa, ya una tercera voz en el Café con mi querido, nunca hemos tenido tres personas, estaría padre, ¿no? Sí, y qué bueno, porque entonces ya tendremos algo de ayuda, porque te digo, de Morrison se me hace más complicado, oye, si se ofrecen, qué mejor. Bienvenidísimo, por supuesto. Zulopa también dice The Man Who Has Everything, Moore Rules. Así, el nombre que lo tiene todo. Buenísima historia. Marco Gese dice que a huevo. Drainville Valentine. Ah, no manches, estaría loco saber más de él. Y pues bueno, vamos a darle, porque pues ahí, el tema va para largo, la verdad. Pero sí se me hacía importante tocar un poquito estos comentarios. Y si se fijan, hemos estado metiendo ya como que información, o datos por ahí acerca de Alan Moore durante esta primera parte del programa. Y pues bueno, como les decía, este libro que tengo aquí, que es el de The Extraordinary Works of Alan Moore, Indispensable Edition, escrito por George Currie, yo creo que es una de las mejores formas de ir llevando un poquito esta parte del programa, porque es muy cronológico, y la verdad se los recomiendo bastante, porque no nada más es la plática como tal. Está muy bien estructurada respecto a sus obras. Termina, eso sí, en un momento histórico que ya no refleja totalmente la realidad de Alan Moore del día de hoy. En cierta forma sí, pero el punto que termina es la última charla que sostiene con él es en 2009. De 2009 para acá, pues ya han pasado muchas cosas, hay muchos trabajos de Alan Moore que se han publicado que no van a encontrar referenciados aquí todavía. De hecho, aquí encontrarían muy poquitas referencias a The League of Extraordinary Gentlemen, porque es una obra que apenas iba, cuando se publicó esto, estaba saliendo apenas terminando el segundo volumen, y entonces pues toda la parte que ahorita ya salieron salió el tercer volumen dividido en tres tomos, más un hardcover que también me falta conseguir, que se llama Nemo Heart of Ice, que es cerca de Captain Nemo. Pues toda esa parte no viene aquí, pero toda la parte de la obra clásica de Moore, eso sí lo van a encontrar perfectamente. Y aquí, por cierto, me gustaría hacer la mención que este librito fue un regalo de Navidad. Me lo regaló la Carmis Girl, me lo regaló una Jelly hace un par de años. Y qué regalazo, porque honestamente yo había leído mucho de la obra de Alan Moore, o sea, varios cómics de él, pero acerca de él, la verdad, había leído muy poco. O sea, conocía más de Neil Gaiman, por obvias razones, pero de Alan Moore no conocía tanto, ¿no? No conocía tanto como persona y como autor. Y la verdad es fascinante leer acerca de él. La introducción está a cargo de una de sus hijas, Lea Moore, que Lea Moore también es escritora. O sea, ya se dedica también a escribir cómic. Hizo una adaptación muy buena de la obra de Bram Stoker, de Drácula. Y también escribió un capítulo en cómic de Doctor Who. Que por ahí tienes esa historia, ¿no? Sí, Lea Moore le captó muy muy bien a la esencia del doctor. Lo escribe muy bien. Yo cuando leí, por ejemplo, el número, no quise, no sé, yo a veces lo que hago cuando son antologías de que autores invitados para escribir tal o cual historia, no me gusta saber quién la escribió al principio, a ver si, uno, para ver si le puedo atinar, y dos, para sorprenderme. Y cuando estaba leyendo esa historia, le dije, ay, esta debe ser Lea Moore, sí, la tiene. Algo tiene, ¿no? La parte también muy bonita de esto es que hay varios tributos de varios artistas y varios autores a Alan Moore, y el primerito que encontramos aquí es un mini cómic de dos páginas que lo dibuja Mark Buckingham, que es el último artista que ha trabajado en Miracle Man o Marvel Man, y lo escribe Neil Gaiman. Es un tributo a la obra de Alan Moore, muy al estilo de Neil Gaiman, que es uno de sus grandes amigos. Entonces, muy muy recomendable. Vienen cosas por ahí. Hay mini cómics dedicados a Alan Moore, dibujados por Chris Sprouse, que es el dibujante de Tom Strong. Otro por ahí de Brian Boland, que es el dibujante de La Broma Mortal o de Kill 'em Joke. Por ahí uno de Dave Gibbons. O sea, es tanta gente con la que ha trabajado que es una gran fortuna que ha tenido Alan Moore. Ha trabajado con artistas muy muy buenos, muy diferentes entre sí, porque si tú comparas el trabajo que de Before Vendetta de David Lloyd con el de Dave Gibbons, o sea, los dos Davids, pues nada que ver, ¿eh? O sea, son muy muy diferentes. Sí, incluso ¿cómo se llamaba el ilustrador de la primera parte de Miracle Man que escribió Moore? Es Alan Davis, Gary Leech, Alan Davis, John Tottleben. Me parece que es Gary Leech. Okay, bueno. Ve esa parte, o sea, que es muy, como que retoma mucho la forma de dibujar clásica de un cómic. Y no sé, vete, y se parece un poquito, por si quieres, a la de Gibbons. Pero vete a cosas ya un poquito más experimentales. Estuve por ahí checando un poquito el de From Hell. Nada que ver. Y está muy, muy bueno, o sea, se ve que está muy, muy bueno. Otra obra que, por ejemplo, dices, ay, esta también me salió como que con pocas cosas que ver, Promethea, que me leí los primeros números, también es muy distinto el dibujo, la ilustración es más compleja, más complicada, es un storytelling más difícil por ahí. Sí, eso habla muy bien de Moore, ¿no? Que sus guiones y su forma de contar historias, pues queda con varias cosas, o sea, con varios estilos de narrativa, con varios tipos de historia, ¿sabes? Y bueno, eso ya lo platicamos más adelante, pero eso también es otra gran virtud de Moore. Él no se casa con un tipo de historia, él sí te puede crear muchas cosas aparte. Exacto, o sea, no todas sus obras son Watchmen, no todas tienen la misma temática que Watchmen, así oscuras, grim and gritty, no. O sea, él te puede hacer historias donde los personajes son brillantes y son heroicos y son felices, y funciona perfecto. Digo, el ejemplo perfecto para mí sería Tom Strong, porque Tom Strong es un aventurero que ya quisiera Reed Richards haber sido en su momento. O sea, es muy muy divertido el cómic, pasan muchísimas cosas, no es un cómic bobo, ni mucho menos, pero es un cómic que la verdad lo lees y te quedas satisfecho, te quedas contento. Eso está padre. Y, por ejemplo, mira, con Manu, no te quedas muy contento, pero te deja otro tipo de satisfacción, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo no te quedas contento porque esa cosa no se terminó. Sí. Bueno, lo que hizo él sí lo terminó. Bueno, sí, tienes razón. Lo que hizo Moore sí se terminó, por supuesto. Pero la historia de Miracle Man no se terminó. Pero la verdad, la parte de Moore de Miracle Man, al final, o sea, de quedarse así contento... Pues no tanto, ¿eh? Pues así como que digas qué bien quedó el asunto, la verdad es que no. No, y bueno, para quienes ya la hayan leído, para quienes no, bájenla, nunca van a conseguir un tomo, ni mucho menos. A menos que Todd McFarlane dé su brazo a torcer y Neil Gaiman ya nos traiga esto. Yo digo que lo que hay que hacer es encerrar a Todd McFarlane y aplicarle un, no sé, una ley de silencio o algo así, que nadie le hable hasta que no firme el papel de ceder los derechos. Pues sí, hasta que no salga eso, pues bájenlo. Sí. La verdad, no, yo no tengo otra forma de decírselos. Menos o más delicada, ¿no? Bájenlo, descárguenlo, piratéenselo, léanlo, está muy bueno. Y a mí, por ejemplo, la parte que ya se me hizo así como que, ay, mira, qué bien quedó el asunto, fue cuando Neil tomó las riendas. Porque ahí es la parte, en principio, por supuesto, más feliz, más agradable de la vida de Miracle Man como tal. Que después, bueno, ya derivan otras cosas. Pero bueno, hablaremos de eso después. Sí, curiosamente que vale la pena mencionar que Neil Gaiman retoma el título porque Alan Moore lo recomendó. O sea, le dijo, ¿quién puede seguir después de ti? Ah, pues él. O sea, su gran cuate, ¿no? Entonces, pues la verdad está padre eso, porque también es algo que ahorita vamos a tocar más a detalle. Pero Alan Moore es una persona que se preocupa por sus compañeros. O sea, tiene espíritu de equipo, no nada más a la hora de trabajar sus guiones, sino se preocupa por darles también incluso oportunidad y chamba a la gente que ha confiado en él y que le ha ayudado a trabajar. Cosa que que no todos hacen, ¿eh? O sea, es que muchos autores es de yo, primero yo, después yo y el último yo, ¿eh? Y Alan Moore sí se preocupa mucho porque sus compañeros guionistas, guionistas y escritores, pues también crezcan junto con él, ¿no? Y esa parte es bien interesante. Y aquí, por ejemplo, pues bueno, el primer capítulo del libro es muy divertido, pero Dios mío, o sea, me tardé en leerlo porque... Si hay algo que puedo hacer de Alan Moore, es que es inglés, pero bien inglés, súper inglés el señor. No por eso, no quiero decir que adore a la reina, porque no adora a la reina, o sea, no, me cae que no, no es su tirada. Es inglés, no monárquico. Exactamente. Él nace en Northampton, Noviembre 18 de 1953, esa es la fecha. Nace en Northampton y crece en Northampton y ama a Northampton, su tierra natal. De hecho, él es... No sé, él ha dicho que es endémico de ahí, o sea, no se siente muy a gusto si no está, si está fuera de Northampton. Sí, según él, las capitales del mundo son Northampton y Londres. Y ya. O sea, y ya, ¿eh? Sí. O sea, nada de Nueva York o ciudad satélite. No, no, no, es Northampton y Londres. Sí, para él, de verdad es que es una persona que adora su tierra. Tan adora su tierra que realmente se puso a investigar. O sea, el primer capítulo de este libro, que se lo recomiendo bastante, es, nos habla acerca de la historia de Northampton, acerca de que había druidas, de que había conquistadores romanos que pasaron por ahí. O sea, es una tierra rica en historias, rica en mitología, y se nota que eso permeó muchísimo en la mente de Alan Moore. Que Alan Moore también, y sin entrar mucho a detalle en su infancia, etcétera, porque pues esto lo pueden leer aquí con mayor detalle. Algo que me encantó de él es que viene de una familia muy humilde. Muy, muy humilde. O sea, él lo comenta. Él venía de una clase trabajadora. Su papá era era obrero. Su mamá, pues creo que era una ama de casa, de repente hacía costurera o cosas así. Pero era gente sencilla, o sea, no era gente de alta educación, ni mucho menos. Sino que era gente muy, muy sencilla. Y sus hermanos, pues igual, o sea, él creció como todo niño. O sea, creció, por lo que él nos cuenta, con carencia sí, pero con una vida normal. O sea, la verdad, si uno se ve sus obras, dices, no manches, este cuate tiene broncas mentales, o cómo crea estas historias. No. Alan Moore es una persona que creció con una infancia de lo más normal. Yo creo que también esa es otra de sus grandes cualidades y que habla mucho de él. Que es una persona realmente, incluso ahora, es una persona normal. Que tenga sus mañas y todo, pues bueno, ¿quién no? Pero es una persona normal, ¿no? No es, como dices, no es un supergenio, no es alguien que se la pase la vida en la biblioteca o investigando, haciendo cosas. No, también tiene una vida, o sea, tiene una vida normal, tiene a sus hijas, tiene a su esposa, tiene a su familia, tiene su granjita. No sé, comparativamente no tiene nada que ver con las divas estadounidenses del cómic. Pues ya sabemos cómo son y quiénes son. Gente que se compra Ferraris, Jaguares y no sé qué con lo que gana en su primer cheque de una compañía, después va vendido 1,000,000 de copias, ¿no? Es ese tipo de persona. Y para que veas, ¿no? De dónde sale Alan Moore y te da una visión más amplia de lo que él hace. La verdad es que sí. Y algo que también... Si es una persona que puedes tener gustos excéntricos o cosas... ¡Sí! O sea, la verdad... ¿Y quién no los tiene? O sea, honestamente, reto a cualquier persona que me diga que no tiene algo que la hace... Que es raro que él hace o que le gusta hacer, y los demás, si supieran, se quedarían como que, ¡ey, qué onda!, ¿no? O sea, simplemente él es más vocal en eso. Me acuerdo mucho de una entrevista que leí hace muchos años en una Wizard. Dios mío, ¿en qué lo leí? Que era una entrevista que le hicieron a Moore. Sí, el Wizard era el catálogo de Marvel, básicamente. Y en esa entrevista, no recuerdo quién fue el redactor, creo que era Mike Cotton, no estoy muy seguro. Pues lo pintaba como un ser extraño, ¿eh? O sea, lo pintaba así como que tiene un cráneo de un monje tibetano aquí y allá, tiene su casa tiene velas y tiene, no sé, o sea, casi hay un pentagrama en el piso, o sea, y no, o sea, sí seguramente tiene sus bemoles del señor, porque pues hay que decirlo, incluso vivió en una relación de poliamor, déjame decirte, o sea, tenía a su esposa y su esposa tenía un amante y vivían los tres, o sea, eso no era muy común, por supuesto, pero fíjate, era un acto total de rebeldía, porque eso lo hizo durante el reinado, durante el gobierno de Margaret Thatcher, entonces está cañón. Que a Margaret Thatcher, cómprense la edición de V for Vendetta que editan actualmente, que DC edita actualmente. Que Vértigo, ¿no? Es de Vértigo. Bueno, mientras todavía exista Vértigo, bueno, compren la de Vértigo. Hay una carta introductoria acerca del gobierno de Margaret Thatcher, la famosísima dama de hierro que murió hace unos meses. Y van a ver el tipo de relación que Moore tenía con su gobierno, o sea, con el gobierno del país que él tanto ama. Exacto, o sea, y la obra de en sí de V for Vendetta, eso es... Es ácida, de veras que fue un arriesgue publicar eso en su momento. Y como les repito, o sea, sí tenía sus excentricidades, pues como toda persona, pero pues ante todo, él se dedicó mucho. Un gran punto en el cual dice: pues mejor no me dedico a hacer guiones que a dibujar, es porque necesitaba más chamba. Necesitaba más chamba porque tenía dos hijas. O sea, es un señor que lo que le preocupaba también era que sus hijas comieran, que su esposa comiera, o sea, que tuvieran dónde vivir, etcétera. O sea, no, no es tan diferente de cualquiera de nosotros. No, para nada. En ese sentido se parece mucho a otros grandes íconos del cómic. Que, no sé cómo lo veas, pero mira, el cómic es un medio, es un artículo de lujo. Es un medio en el que se desarrollan y se hacen muchas cosas, pues, producto de la imaginación. Es un trabajo muy intelectual, más que... Obviamente hay que meterle mucha técnica, sobre todo cuando seas artista y se dibuja. Pero es un trabajo muy intelectual, es muy obviamente muy artístico. Pero que al fin y al cabo, como es un producto que se trata de distribuir en masa, pues el objetivo de muchos guionistas y escritores y dibujantes y demás coloristas no solo es aportar al arte, o sea, no solo es ser artista, sino pues también sacar algo de dinero para comer. Y te digo que Moore en ese sentido se parece mucho a otros grandes ejemplos de esa dicotomía tan rara que tenemos en el cómic, como por ejemplo Jack Kirby, que pues habrá sido Kirby lo que quieran, pero su gran preocupación era que su familia tuviera para comer. Increíble, ¿no? O sea, sí se dedicaban y se esforzaban y ponían sus deadlines para entregar sus trabajos. Hacían maravillas, porque eso no les quitaba que pudieran hacer cosas impresionantes, pero ante todo su idea era cubrir sus necesidades básicas de ser humano. O sea, a veces nos olvidamos de que quien hace los cómics son gente como tú y como yo, que come, que duerme, que tiene que ir al baño, que necesita vestirse, o sea, que es un trabajo para ellos, ¿no? Y por ahí retomo las palabras un poquito de Humberto Ramos. O sea, Humberto Ramos, él dice, pues es que, ante todo, para mí esto es un trabajo. O sea, sí me gustan los cómics, sí me gusta El Hombre Araña, pero para mí esto es mi trabajo y de esto como, ¿no? Igual Alan Moore, o sea, él le encantaba hacer todo esto, le encanta trabajar en esto, ya no tiene tanta necesidad de hacer cosas rápido, pero pues es definitivamente, y él lo menciona también en el libro, o sea, esa relación que tú pusiste entre el arte y el comercio siempre ha existido. Incluso, y él lo comenta, las obras más reconocidas en la pintura, muchas de ellas son commissions, o sea, son gente que pagó para ello. O sea, Miguel Ángel no hizo la Capilla Sixtina nomás de gratis, ¿eh? No, para nada. De hecho, un poquito de historia del arte, los grandes artistas del Renacimiento y post-renacentistas se hicieron famosos porque la alta cúpula de la sociedad, los aristócratas y demás, al ver ese tipo de cosas que estaban de moda, se los encargaban. Y así salían, y sí, salían genialidades que ahora, a la postre y actualmente, se consideran patrimonio de la humanidad. Pero en su momento fue un trabajo que alguien les encargó, ¿eh? La famosa Gioconda, ¿no? La Mona Lisa, por ejemplo, es un trabajo que le pidieron a Leonardo y nunca quedó muy contento con eso. Sí. Híjole, no quiero decirle Leonardo da Vinci del cómic a Alan Moore, ni mucho menos, pero pues así salió una de las mejores historias de Batman. Pues sí, o sea, The Killing Joke, y él lo dice, pues me la encargaron de rápido, quería trabajar algo con Brian Boland. Brian Boland quería ser Batman, dice, vamos a hacer una historia de Batman, pues ahí está. Pero pues no quedó satisfecho con ella, y para muchos de nosotros es, no manches, es la obra seminal entre Batman y el Joker, ¿no? Sí, que establece la relación de cómo son ellos, de esa amistad y enemistad que tienen. Y ve, o sea, es un trabajo que él dijo de, oye, vamos a hacer algo de Batman. Bueno, a ver. Y eso salió, Dios mío. Pero bueno, y en la parte en la que también, bueno, algo muy importante acerca de su niñez, es por supuesto que se acercó a los cómics. Recuerden que estamos hablando de una persona que estaba en una clase media baja, familia trabajadora, iba a una escuela, su más grande aspiración era la escuela de gramática, The Grammar School. O sea, era una escuela donde aprendían a leer y escribir, punto. O sea, no era educación superior, ni mucho menos. Su familia lo mete a la escuela, su papá leía, pero para él, para su familia leer era una habilidad pues envidiada. O sea, no todos en su familia sabían leer. Y el hecho de que a él le gustara leer, él devoraba la biblioteca, leía cualquier cantidad de cosas, pero le empezaron a gustar los cómics. Y curiosamente, el cómic que le cambió la vida, y él lo menciona, él se había enfermado, no había ido a la escuela, se enfermó, pues, no sé, de gripa o algo, y le encargó a su mamá que si le traía un cómic, o sea, ya que iba a la tienda, pues que le trajera un cómic, ¿no? Y le dijo, bueno, te encargo una de los Blackhawks, que es un cómic de DC, te acordarás de ellos, ¿no? Y ¿te acuerdas cómo era el traje de los Blackhawks? Que eran uniformes, eran como de... Era como un uniforme de piloto, ¿no? Con su chamarra esta de... No me acuerdo qué material era, ¿Han visto? ¿Vieron esa horrible película de Pearl Harbor? Exacto. Más o menos. Bueno, y eso en el cómic, pues por la impresión, los títulos, el de los títulos, pues las chaquetas parecían azules. O sea, todo era, pues parecía que estaban desvestidos de azul. Entonces le encarga a su mamá que le traiga el cómic de unos. Que en la portada había un grupo de personajes vestidos de azul. La señora Moore, pues inocente, ella, pues es una señora. O sea, no, ¿qué ibas a ver de cómics? Mucho menos en ese tiempo, ¿no? Pues ve un cómic que se le hace, ah, pues ha de ser este. Y le lleva el de los Fantastic Four número 3. Que es con portada de Jack Kirby, por supuesto. Y Alan Moore lo ve y dice, pero esto no es lo que yo quería. Pues ya que, vamos a leerlo. Y le cambió la existencia. O sea, ver ese número en el cual, de hecho es el primer número en que aparecen ya en uniforme todos los cuatro fantásticos, pues le cambió la vida. O sea, dice, era maravilloso, era ver un mundo totalmente diferente, porque incluso, deja tú de que había una persona de roca o que volaba y en llamas o se estiraba, era ver un mundo como Nueva York, que para él Nueva York era pues casi como Krypton, ¿no? Para que veas, su capital del mundo era Northampton. Sí. O sea, completamente diferente para él, era un mundo totalmente alienígena para él, ¿no? Poco a poco, pues esto, este gusto por el cómic lo va a ir definiendo, lo va a ir trabajando. Se convirtió en un joven rebelde, o sea, como muchos, quien no lo hace. Él, por ejemplo, empieza a trabajar, lo corren de la escuela por mil razones. No encontraba trabajos, trabajó de curtidor. O sea, básicamente el curtidor es el que, pero no crean que es el artista que hacía las obras así en cuero y las piezas, no, es el que metía los cueros a los líquidos y quitaba vísceras y quitaba todo eso, o sea, salar cueros y todo eso. ¿Tú recuerdas eso de salar cueros, no? La anécdota rápida aquí, que con la que nos podemos relacionar mi hermano y yo con Alan Moore, de nuestra familia, de parte de mi mamá, pues tenemos un tío y varios primos que de hecho son carniceros. Cuando nosotros éramos pequeñitos, les ayudábamos, por ejemplo, a salar los cueros de las vacas. Y sabemos el trabajo que es, que sí es pues no es de lo, o sea, para nosotros era lo más agradable del mundo porque era muy alienígena, pero uno es un trabajo pesado y dos es un trabajo, la verdad, pues donde tienes que acostumbrarte a las tripas, a la sangre y al el cuero de la vaca, a ensuciarte. Así que pues sabemos lo que tuvo que pasar Moore, ¿eh? Pues sí, nosotros estábamos chiquitos y lo hacíamos de, ay, qué divertido sacarle las tripas a la vaca, ¿no? Pero pues Moore ya estaba grandecito cuando eso pasaba y no le hacía tanta gracia, ¿no? Tenía amigos que durante lo que sería la secundaria, que se alejaron de él, literalmente porque, y él lo comenta, o sea, ya no me veían como parte del grupo porque hasta mi trabajo era feo, o sea, dice, mi trabajo apestaba, ¿no? Algo que le pudo, que definió su carrera también fue meterse a un grupo de artistas que se llamó el Laboratorio de Artes, The Arts Lab. Y en el Arts Lab fue que empezó a desarrollar un montón de disciplinas que a la postre lo llevarían a hacer lo que es Alan Moore. Déjenme decirles que también Alan Moore no todo en la vida para él es cómic. Escribe prosa, escribe música, escribe hace performance, hace teatro. Tiene ahorita en Kickstarter, por cierto, métanse y apóyenlo. Tiene un proyecto de una película. Entonces, una película dirigida por Alan Moore, que es como un, más bien, más que una película, es un cortometraje que es la culminación de otros cortometrajes que ya había hecho. Y lo lanzó como Kickstarter y ahí la lleva. Entonces, pues ahí si le quieren echar un dolarito o una libra esterlina a Moore, pues no creo que se los niegue, la verdad. En el laboratorio de arte como tal, en el Arts Lab, aprendió muchísimo de su propiamente de su arte. Hacía muchas cosas como tal por amor al arte, o sea, historias muy sencillas. Ahí empezó a dibujar tiras cómicas, algunas muy malitas en cuanto a su trazo, pero pues eran básicamente cosas de 3-4 paneles, muy al estilo de Garfield o de Peanuts, muy sencillitas. Vamos a hacer una pequeña pausa, un momento por favor. Bueno, ya una pequeña introducción por ahí. Les decía que en esta etapa de Moore pues hizo muchas tiras cómicas en periódicos, en revistas, y pues básicamente se dedicó a ello también porque pues tenía que ganar dinero, tal cual. Hizo tiras cómicas imitando el estilo de Robert Crumb, aquel artista que pues muy muy underground, o sea, en su estilo. Él mismo lo dice, un estilo, hacía mi mejor imitación de Robert Crumb. Y trataba de imitar también historias tipo Peanuts. o este tipo de Snoopy, hizo una tira que duró mucho, que se llamó Maxwell the Magic Cat, que pues, bastante curiosa. No puedo decir que muy, es un humor muy inglés, bastante denso en algunas cosas. Hizo también una que se llamó Nutter's Ruin, que nada más duró creo que una página, porque era muy, muy dura. Era, hablaba mucho sobre la sociedad de Inglaterra, y no, como que al editor no le encantó. Otra más que sí le pegó un poco más fue, se llamaba Roscoe Moscow, que era un artista, un detective privado. Y el arte, como podrás ver, pues era bastante, está bastante bueno, pero muy, muy extraño. Era un arte muy, muy underground, ¿no? Básicamente esa era la tirada de Alan Moore en aquel tiempo, porque es con lo que también también crecía. Durante todo ese tiempo, muchas de esas tiras se han recopilado, otras no. Otras se aparecen nada más por ahí en periódicos. Llegó a hacer parodias bastante mórbidas, como esta que tenemos aquí, de Charlie Brown y de Popeye, que, wow, o sea, eran bastante densas. Hizo muchos trabajos en aquel tiempo, pero vaya, todavía no le tocaba pues dedicarse ya como tal en las grandes revistas de cómic en Inglaterra. Que aquí hay que hacer la aclaración o la acotación: en México, en Estados Unidos, hoy en día lo que conocemos como cómic, o el formato que conocemos, el formato comic book americano, que más o menos es de 24 páginas para arriba y es serializado, y pues cada número te va contando una historia más larga. En Inglaterra, sobre todo en la época de Alan Moore, y en los años 70, 80, todavía existe de hecho, se maneja mucho la antología, que la antología es de donde han salido cosas increíbles, no solamente del cómic de Inglaterra, sino del cómic americano también. Y eso es algo que Alan Moore lo comenta mucho, de que no puede creer que el mercado se diga que la antología es un... ¿cómo decirlo? Que desprecien a la antología como un medio para contar historias. Porque dice, los mejores superhéroes, los mejores cómics han salido de antologías. Y es verdad. Action Comics número 1, Detective Comics número 27, Amazing Fantasy número 15, Tales of Suspense, donde salió Iron Man, Journey into Mystery, todos eran títulos de antología. 2000 AD, pues ahí salió Judge Dredd, por ejemplo, Warrior, que es donde se publicó Before Vendetta y Miracle Man. Eran pequeños capítulos, o sea, no eran los cómics dedicados tal cual a ellos. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta cuando uno lee a Alan Moore. Viéndolo desde esa perspectiva, muchos de los trabajos de Moore tienen esa dinámica, que siento que... Y no solo de Moore, ahorita así se rápido el recuento, y como que de todos los autores ingleses, ve las historias de Neil Gaiman, por ejemplo, de lo que hizo con Sandman, de Alan Moore, y lo que ha hecho, bueno, muchos de sus trabajos, muchísimos de hecho, y sí, como que todos tienen su historia, su historia principal, pero van divergiendo en otras historias más cortitas, más pequeñas, y cuando luego sacas un tomo, pues entonces ya es una historiota como hecha de historias pequeñitas. Incluso ese formato permeó mucho en el trabajo de Moore. Exacto, y él lo que dice es, oye, ¿cómo es posible que hoy me digas que la antología no funciona? Lo que pasa es que el mercado del cómic americano pues ya está muy... es muy diferente en ese aspecto, y sienten que un cómic de 24 páginas que sean 3 historias de 8... siente que no le sabe. Entonces, pues, no sé, creo que es un formato que a lo mejor, no sé si valga la pena a nivel mediático retomarlo, pero yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes ahí, porque él se formó haciendo historias pequeñas, y él lo comenta, o sea, si tú puedes escribir una historia concisa de 5 páginas, 8 páginas, ese es como que el ejercicio para que puedas correr la maratón. O sea, porque tienes que armar una estructura muy sencilla, tienes un inicio, un desarrollo, un final, tienes que presentar personajes, tienes que presentar una situación, tienes que cerrar fuerte, tienes que dar una conclusión a tu historia. Todo eso lo desarrolla en un... es un librito muy muy delgadito, que me interesaría mucho conseguir también, que se llama Alan Moore Writing for Comics. Que por cierto, ahí un saludo a Spike Valentine. El buen Spike me dice, ese libro lo deberían leer todos los que quieran hacer guión. Dice, y ya no digas de cómic, o sea, los que quieran hacer guión de lo que quieras, porque él mismo lo dice, no, esto no es, Alan Moore dice, no es cómo escribir cómics al estilo Alan Moore, es cómo escribir, o sea, eso es como yo escribo, así es como me funciona, cómo puedes escribir lo que tú quieras. incluso hasta para escribir un trabajo de la escuela, o sea, ponerle un principio, un desarrollo y un final. Y ese texto, la verdad, es muy fácil de conseguir, creo que cuesta como 80 pesos, es muy muy económico. Lo busqué ahorita en Fantástico, no lo encontré, creo que hay que resurtirlo, pero sí me interesaría leerlo, bastante leerlo. Y él es lo que comenta, o sea, él se formó con esas historias chiquitas. Dice, si puedes hacer eso, cuando después quieras hacer un tomo de 600 páginas, lo vas a poder hacer, porque tienes esa experimentación. Y esos primeros años de Moore, esas primeras etapas haciendo historias cortas, haciendo tiras cómicas, haciendo la talacha, es lo que lo formaría para que después tuviéramos cosas tan grandes como Watchmen, como Before Vendetta, como Miracle Man, como la línea ABC Comics, tantas cosas que es tan prolífico en ese aspecto que, creo que ya llevamos 55 minutos y nos va a faltar tiempo para hablar de muchas cosas de Alan Moore. Yo creo que sí vamos a tener que irnos a varios programas, yo creo, mi hermano. Y pues creo que es buen momento para que hagamos una pausa musical de esta canción que la encontré en la semana. Solamente les voy a decir algo, escúchenla. Si pueden, escuchen la letra, o sea, si la entienden, si no, luego les pongo por ahí la letra. La canción se llama Sinister Dogs, el grupo se llama Sinister Dogs, Patos Siniestros. Esta canción, escúchenla, estamos en el Café Comiquero, ahorita regresamos. Everyone thinks they're such sweet little things. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Soft downy feathers and nice little wings. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. But there's a poison I'd like to administer. You think they're cuddly, but I think they're sinister. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. What are they doing at night in the park? Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Think of them waddling about in the dark. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Sneering and whispering and stealing your cars. Reading pornography, smoking cigars. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Nasty and small, undeserving of pride. Ducks, ducks, quack, quack. They smirk at your hairstyle and sleep with your wife. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Dressed in plaid jackets and horrible shoes. Getting divorces and turning to booze. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Forcing old ladies to throw them some bread. Ducks, ducks, quack, quack. Deny, they'd be better off dead. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Look closer and you may recoil in surprise at web-footed fascists with mad little eyes. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks. People, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Y ya estamos de vuelta en el Café Comiquero después de este tema musical que seguro se hizo rarísimo, pero ¿a poco no está divertido? Y la letra está bastante, bastante divertida. ¿Y quién creen que canta? El grupo se llama Sinister Dogs, pero ¿quién creen que canta? Ni más ni menos que ¿quién? Que Alan Moore. Alan Moore, esa es la voz de Alan Moore cantando un tema. Esa canción salió en 1983, si mal no recuerdo. Y esta salió como un sencillo, un disco sencillo que A lo mejor si están muy chicos les estoy hablando en chino, pero es un era un disco de vinil de 45 revoluciones, chiquito, y tenía una portada dibujada por Kevin O'Neill. Kevin O'Neill, que es el dibujante actual de la Liga de Caballeros Extraordinarios. Entonces desde ahí tenía ya esa ¿cómo decirlo? Esa suerte de trabajar con buenos artistas, ¿no? Y la portada es bastante densa, es bastante... ¡Ay! O sea, es un producto de su tiempo, que era así el punk y la... no sé, querer verse demasiado alternativos. Bastante, disgusting, creo que es la palabra. Sí, la tienda, o sea, si el chiste era sacar un... Que te revolviera el estómago, ahí lo lograron y bonito, ¿eh? Y si el chiste era que te dieran miedo los patos, sí, o sea, básicamente es eso. Hay una fobia, ahorita es un nombre bastante largo, pero hay una fobia de que acerca de las personas que le tienen miedo a que los vea un pato. Después de escuchar esta canción ya los entiendo más. Anato, no sé qué fobia, ¿no? Algo así. Anatos, los anates o anatos, es la palabra en latín para no solo patos, para gansos y demás, y anatidaefobia creo es el miedo a que te esté viendo un pato. Ponles esta canción y pregúntame si no se van a asustar. Ah, pero es muy divertido, la verdad es muy inglés la verdad. Y bueno, retomando ya el trabajo de Alan Moore, la verdad me encantaría hablarles un poquito más de la parte de sus tiras, pero les digo, mejor chéquense este libro para que vean un poquito cómo fue desarrollando esa parte. De esa época, creo que uno de los grandes logros o que catapultaría a Moore hacia trabajos más importantes fueron revistas de antología como una que es clásica en Inglaterra, que es 2000 AD. En 2000 AD se ha producido durante años, se sigue produciendo la revista, o sea, existe todavía. Y de hecho ahora también sacan compilaciones de sus mejores trabajos. En 2010 se ha presentado historias de ciencia ficción sobre todo, y ahí han trabajado gente de la talla, por ejemplo, de Grant Morrison, de Frank Quitely, de Neil Gaiman. Se han presentado historias de muchas franquicias. De ahí han nacido muchas franquicias también. Ahí nació, por ejemplo, una que es todo un clásico, es quizá el no es un superhéroe, pero digamos el cómic de aventura más reconocido de toda Inglaterra, que es el juez Dredd, o sea, Judge Dredd. Ahí se presentó por primera vez, con guión de Matt Wagner, si mal no recuerdo, y dibujo de Carlos Esquerra. Era una historia muy violenta, muy de fantasía adolescente. A la fecha la historia se siguen produciendo historias de Dredd. Y incluso Alan Moore, para acercarse a 2000 AD, pues él le propuso, escríbeme un guión, y escribió un guión sobre Judge Dredd. Ese guión nunca se publicó. O sea, jamás se dibujó, jamás se hizo nada con el guión. En este libro que les comento pueden encontrar el guión completo y ahí pueden darse cuenta de la cantidad de detalles que le mete Alan Moore a un guión. Que eso es bien importante. ¿Tú has visto por ahí algunas páginas de guión de Alan Moore? Sí, por ejemplo el de Twilight of Superheroes, que iba a ser Kingdom Come. Básicamente eso iba a ser, pero bueno, la historia de Moore se llamaba así, Twilight of Superheroes. Híjole, el triste guión. No, hay que aclarar, no era ni siquiera el guión, era la propuesta. Era la propuesta de guión y son páginas y páginas explicando, o sea, la historia. Y eso es para la propuesta de un guión. Ya no digas la página de un guión, por ahí no sé si ya has visto la primera... La página 1 de su guión de Watchmen número 1, que describe básicamente la primera viñeta. Sí, son como 4 páginas, 4 o 5 páginas para describir para la primera viñeta. De verdad, o sea, a ese grado de detalle trabaja Moore. Porque te describe todo, si tiene que... Te describe el ambiente, o sea, a ti como dibujante tiene que quedar claro en qué ambiente estás, bajo qué contexto histórico, el tipo de imagen que vas a presentar, o sea, y pareciera que te está... siendo muy cerrado en cómo lo presentes. Pero algo que me encanta es que siempre le pone, bueno, eso es lo que yo te propongo, también tú proponme. O sea, es bastante interesante la forma en que colabora, ¿no? Pero muchos de los dibujantes dicen, oye, es que pues esto está súper detallado, a ver, o sea, ¿qué más le meto, no? O sea, y aún así Dave Gibbons se dio el ojo de meterle muchas cosas también al cómic de Watchmen. Y en aquel tiempo, en 2000 AD, cuando estaba haciendo estas historias, ahí trabajó en varias tiras, porque para él lo menciona siempre como comic strips o tiras cómicas, historias cortitas, como mencionamos, de no más de 8 páginas, Había una antología dentro de 2000 que era Future Shocks, que eran historias cortas de ciencia ficción, muy punk también, en la cual trabajó con gente como Dave Gibbons, por ejemplo. Y todos esos de los Future Shocks de Alan Moore están recopilados en un TP. Afortunadamente pueden encontrar ese TP publicado por 2000 AD. Se lo encuentran muy fácil en tiendas de cómics, incluso en librerías, lo que hablábamos hace rato. Lo pueden encontrar muy muy fácil. Y esta editorial 2000 AD también ya acaba de publicar un TP, una nueva edición de uno de sus primeros trabajos, que ya desde ahí encontraríamos muchas cosas del Moore que veremos durante los 80s y 90s y hasta el momento. A mí me gustó mucho esa obra, se llama Halo Jones, o La Balada de Halo Jones, que la verdad es, para empezar, bueno, el tomo está bastante económico, no es difícil de encontrar, cuesta $18. Es todo en blanco y negro, eso sí, como muchas de las historias, de las cosas que se publican en Inglaterra. Eso de repente como que se nos hace un poco extraño a los que estamos acostumbrados a leer cosas completamente a color. Y pues no, o sea, en Inglaterra pues había muchas cosas en papel de pulpa, en ediciones económicas. Les llegaban cómics de Marvel o de DC, pero en blanco y negro, ¿eh? O sea, sí había color también, pero la mayor parte del grueso eran cómics en blanco y negro. De hecho, este cómic está dibujado es ilustrado por Ian Gibson, escrito en su totalidad por Alan Moore. Los primeros números, las primeras historias, debo decirlo, el trabajo gráfico es bueno, pero muy limitado. O sea, era básicamente tinta y papel. O sea, no había como que más más experimentación, que con el tiempo se fue dando. Pantallas, le metía pantallas de puntos, le metía carboncillo, pero como que fue ir calentando motores para una historia muy grande. A grandes rasgos, Halo Jones, les voy a ser honesto, cuando lo empecé a leer, me costó trabajo empezarlo a leer. Y tiene poquito que lo leí, tendrá como, no sé, unos 2-3 semanas que lo acabé de leer. Que lo compré, la verdad lo lees muy rápido. Me gustó mucho la idea, aunque al principio me costó trabajo empezar a leer, porque me pasó como cuando leí por primera vez Naranja Mecánica. Que Naranja Mecánica, si ustedes han visto la película o han leído el libro, pues el idioma no es en inglés, pero no es exactamente el inglés que estamos acostumbrados, ¿verdad? Sí, tiene o sea, es una obra que tiene un léxico aparte. Exactamente. Que le mete elementos, en el caso de Stanley Kubrick, bueno, de la novela original, que es de... ¿quién? Anthony Burgess. Anthony Burgess. Le metió elementos de qué otros idiomas, de ruso. Ruso sobre todo, un poquito de español. O sea, y de ahí las palabras como que se pierde un poquito uno, sino al principio tienes que irte mucho como que al diccionario, al léxico que te meten ahí, pero después te acostumbras. Y lo mismo acá, hay muchas palabras o muchas cosas que dices, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? O sea, no te queda muy claro. Lo empiezas a leer y después dices, ah, ok, todo empieza a tener sentido. O sea, es algo también muy interesante de la obra de Moore, que no te deja las cosas así como que, ah, pues ahí están. O sea, si lo entendiste, qué padre, ¿no? O sea, si te pones a leerlo, entiendes el contexto del término en el que te están hablando y lo entiendes perfecto. La obra, como les comento, está publicada en pequeños capítulos de 8 páginas. Y a grandes rasgos, la historia de Halo Jones es una mujer que vive en un mundo súper futurista, o sea, súper futurista. Estamos hablando de que es por ahí del año 5000, o sea, hablamos de muchos, muchos años en el futuro, en la cual pues la Tierra ya tiene un nivel avanzado de tecnología, compartimos espacio con otras razas extraterrestres, las clases sociales se han dividido enormemente, se crean como una especie de suburbios donde vive la gente pobre para que no haga ver fea a la gente rica en sus suburbios grandes. O sea, desde ahí hablamos ya de una separación social que tiene mucho que ver con el ambiente que vivía Moore. O sea, él ve su Northampton, ve a Londres y son mundos completamente diferentes, ¿no? Y de hecho, retomando un poquito de su infancia, o más bien de su adolescencia, ya cuando crece y se casa con su primera esposa, pues van a vivir a un... buscan dónde vivir y encuentran un... digámoslo así, un vecindario, una zona de casas, un complejo habitacional, pues muy bonito, o sea, en los suburbios de Northampton. Muy bonito, pero él dice, en 15 años nos tenemos que ir de aquí. Dice, ¿por qué? Porque ahorita todo el mundo, eso está hecho para parejas jóvenes. ahorita todo va a estar bien padre, pero en 15 años vamos a estar llenos de de gente que va a tener hijos de 15, 16 años, que por el contexto en el que se van a mover, se van a volver vándalos. O sea, y va a caer el vecindario. Y corte a 15 y 20 años después, eso fue lo que pasó. O sea, tenía mucho esa visión de, ahorita todo está muy padre y es para baby boomers, o sea, gente que pasó la posguerra y que ahora pues busca un mejor nivel de vida, pero pues es gente clase trabajadora. Y eso fue lo que pasó, se descompuso socialmente esa zona. O sea, y él lo visualizó desde mucho tiempo antes de que eso pasara. Y lo mismo hace aquí con Halo Jones. Halo Jones, la zona en la que vive, que es el loop, que es el círculo, digamos, así se le llamaba a los loop, ese tipo de vecindarios, es mucho eso. O sea, los crearon para meter ahí a toda esa gente que no tenía, eran, por decirlo de alguna manera, desechos de la sociedad, prácticamente, según la gente rica. Y ahí vivían, iba creciendo su vecindario y después se convierte en una de las zonas más peligrosas. Al grado tal de que, bueno, o sea, en este contexto se mueven mucho por la televisión, por los medios. Es lo que les da cierta alegría a los a esta clase, pues digamos, subempleada. Mantienen una pensión gubernamental muy al estilo de las pensiones de desempleo que hay en Estados Unidos o en Inglaterra incluso. Y todo ese contexto nos lleva a ver que para Halo, para esta mujer, Halo Jones, su más grande aspiración es salir de ahí. O sea, pareciera que la motivación es muy sencilla. Ya me aburrí de estar aquí, quiero algo mejor. Pero ¿quién no ha querido eso? O sea, es una motivación muy humana y que en cierta forma va mucho como... Yo lo comparo como con el Hobbit. O sea, ¿en el Hobbit qué pasa? O sea, Bilbo Baggins tiene una vida muy tranquila, una buena vida, tal cual. Y tiene que llegar Gandalf a joderlo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué cabe mencionar? Realmente, en el Hobbit, Bilbo no quería salirse. Lo arrastran y lo llevan afuera. Pero como que torciéndole el brazo con chantaje. Al final decide, bueno, sí, mejor sí voy. Y por lo que me cuentas, entonces, ¿qué le has parecido? Es parecido en ese aspecto. También al principio no se quería ir, no quería irse, tenía sus dudas porque pues tenía una gran amiga ahí, tenía una... No era su madre, pero era la mujer con la que vivía y que la cuidaba. O sea, tenía ya una cierta vida en este suburbio, en el loop. Pero algo sucede, que es la muerte de esta persona que es como su... Pues digamos, su casera, digamos. Y esa muerte hace que ella diga, bueno... O sea, esto cada vez está más feo, vámonos. Y ella intenta irse, o sea, y escapar, pero ya no digamos de ese lugar, del planeta. O sea, ella se enlista en un como parte de la tripulación de servicio de un crucero de lujo estelar que se llama el Clara Pandy, en honor según a una un personaje famoso dentro de la historia. Y a partir de ahí empieza esa jornada. Esa jornada de aventura en varios planetas que le daría tremendas vueltas de tuerca y donde en historias cortitas, dentro de la historia grande, hay historias muy pequeñas de 8 páginas que son maravillosas. O sea, yo al principio leí y dije, no es como que ciencia ficción chistosa de los años 80 de Inglaterra, no, está divertido. Empiezas a ver las demás historias, es increíble el manejo que tiene en las palabras, en los textos, en los juegos de composición. En el mensaje que te quiere dar en esas historias cortas, unos giros de tuerca que no veías venir, que te quedas sorprendido porque desde ahí había una calidad muy importante en el trabajo de Alan Moore. Quiero que veas la portada. ¿Qué ves en la portada de este tomo de Halo Jones? Pues está Halo Jones, está su perro mecánico o algo así. Exacto, hay un perro mecánico, ¿no? Cuando metes a un perro mecánico caricaturizado, ¿tú qué te imaginas? Una historia más pues más de Saturday Morning Cartoons. Ajá. Mucho más tranquila, mucho más caricaturesca. Qué equivocado estás. La verdad, o sea, qué bueno. Y eso es lo padre. O sea, yo agarré el libro, lo compré y dije, es Alan Moore, no puede estar malo, permiso, ¿no? O sea, la verdad suena a lo mejor muy parcial de mi parte, pero no he leído nada feo de Alan Moore. O sea, no me he encontrado con nada que diga, ah, qué hueva, o no sé, que está mal hecho. No, tristemente, o bueno, afortunadamente, pues no ha pasado, tristemente, para otros, porque hay otros autores que dices, ay, esto tiene que estar buenísimo porque lo escribe Geoff Johns, y agarras cosas como Batman Tierra 1 que, Dios mío, o sea, no funciona. Pero tal como lo dices, si tú ves la portada y dices, ah, pues es una historia muy futurista, son los supersónicos porque hay un perro ahí, o sea, no. Es Doc Rogers, una cosa por el estilo. Doc Rogers es el Pato Lucas. El siglo 24 y medio, sí. Pero no, o sea, es muy muy diferente la historia a lo que nos presenta aparentemente la portada. Nada más para que se den una idea, quiero comentarles una de las historias de este tomo, digo, sin spoilearte mucho, ¿no? Pero hay una historia que es la historia de un personaje que de veras te rompe el corazón. Te rompe el corazón, porque es un personaje que se llama The Glyph, el Glifo, tal cual. Está muy... Es conmovedora porque es la historia de una persona que es invisible. Pero no es invisible en el sentido de que se haga invisible como su Storm. Es invisible porque nadie la pela. Nadie la ve. ¿Por qué? Porque es la persona más X de la vida. O sea, es una persona, aquí lo puedes ver, esta persona es The Glyph, que si tú la ves, pues es totalmente meek and weak, o sea... Pues, ¿cómo decirla? Pequeñita en todos los sentidos. Esta persona, bueno, es, no se sabe si es mujer o si es hombre. Ni siquiera él lo sabe, o ella lo sabe. Porque después nos cuenta su historia, que ella empezó siendo mujer, se cambió el sexo a hombre, o empezó siendo hombre y luego se cambió el sexo a mujer, y lo hizo varias veces, al punto en el que todos esos cambios de sexo, de identidad, hicieron que la gente ya no lo notara. O sea, lo dejó de notar completamente. Tan es así que tiene una vida miserable porque es invulnerable a todo. O sea, nadie la lastima, nadie la ofende, nadie puede meterse a cualquier casa y comer lo que quiera, quedarse con quien quiera, robar lo que quiera, hacerse de cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque nadie nota que está ahí. De hecho, cuando Halo la conoce, le dice, ay, ¿qué haces aquí? ¿Tú quién eres, no? Y al rato empezó a platicar con ella, dos minutos después ya no estaba platicando con ella, se quedó hablando solo. Porque es una persona insignificante, muy solitaria, muy pero tiene ese gran superpoder, que es invisible. Pero esa sería como que la dicotomía de ser una persona invisible, pero está solo. O sea, nadie te pela. Y esa es una del nivel de historias de la que estamos hablando dentro de Halo Jones. Un personaje de lo más sencillo, pero es una historia muy muy poderosa. Ese personaje, tristemente, perdón por el spoiler, después muere. Muere de la manera más heroica. Muere salvando a Halo Jones y a otra de sus amigas. No te digo cómo muere, porque es un es un plot muy importante en la historia. Y no se las quiero contar a ustedes también, porque la verdad es un plot muy importante en la historia. Pero hay algo que me encantó, que después lo retomaría Moore en ese pedacito de diálogo en otro cómic, que cuando su amiga y Halo se dan cuenta de que fueron salvadas, dicen wow, y que fueron salvadas según ellas por los azares del destino, porque ni siquiera saben quién las salvó. Dicen, Halo se voltea a ver a su amiga y dice, bueno, estamos a salvo, qué bueno que nadie murió. Ay, como dices, una historia muy poderosa, ¿no? O sea, ¿ves? O sea, es una persona que era una nada, era una nadie. Y el comentario de Halo Jones es, qué bueno que nadie murió. Hasta te alegras por la muerte de nadie. Wow, o sea, ese es el tipo de historias que se pueden encontrar en un cómic que aparentemente es de ciencia ficción, que aparentemente parece una caricatura así de los supersónicos. Y no, o sea, desde ahí lo usaba como un vehículo para contar historias muy humanas. Y como les decía al principio, no es que Alan Moore sea un Einstein o un Da Vinci, o a lo mejor sí, pero es una persona que ante todo ocupa sus propias experiencias como persona, pone atención en lo que está haciendo y cuida los detalles. Eso es todo. Eso es todo lo que hace Alan Moore para hacer unas historias de este calibre. Esta historia de la balada de Halo Jones tiene algo que tristemente sería una constante en algunos trabajos de Alan Moore, no en todos, que está inconclusa. Tristemente se publicaron se publicó como después como tres libros, o sea, el libro 1, 2 y 3. Desde ahí, desde 2000 AD, Alan Moore empezaría a tener un poquito ese, ¿cómo decirlo? Ese resentimiento contra las editoriales codiciosas, porque si bien le siguen pagando regalías por la creación de Halo Jones, pues es un personaje que le pertenece a 2000 AD, así como George Dredd le pertenece a 2000 AD. Y en algún momento él les propuso, oye, déjenme terminar la historia, publíquenla, no me den un peso por la publicación de esto, o más bien una libra o un penique por la publicación de esto, pero denme los derechos del personaje. Y no se los dieron. Y dice, y no me los dieron porque si me los daban a mí, era después darle a John Wagner, darle los derechos de Judge Dredd, que es una franquicia que les dejaba mucho más dinero que Halo Jones. Entonces desde ahí había cierto resentimiento contra 2000 AD, y desafortunadamente la historia tiene un final, o sea, sí tiene un final, pero hay ciertas partes de la historia que te dan a entender que la historia iba mucho más allá y que Halo se convertiría en un personaje mucho más importante de lo que ya era. Y la historia pues ahí se quedó. Se ha hablado de que puede haber un regreso, que puede seguir trabajando otra vez una historia con Ian Gibson, que es el ilustrador, pero desafortunadamente pues ya no hubo ese seguimiento. Y pues la historia está completa, está condensada, sí, pero es un final que sí cierra bien la historia, pero te deja con ganas de más. O sea, desafortunadamente te deja con ganas de más, y el propio Moore dice, es que había más, y ya nos dejaron como que con esa parte. Qué mal. Sí, como dices, la verdad es que esa es una característica de muchos trabajos de Moore. No es por él, o sea, no es como que él, yo voy a hacer algo y no lo acabo. No, es luego sus broncas con las editoriales, que es de todo sabido. Ya él tiene muchas broncas con DC, sobre todo, por supuesto. Como ahorita me voy enterando con 2000 AD. Sí, hay varios trabajos que pues tienen esa particularidad. Y uno pensaría, oye, pues es que Alan Moore es muy conflictivo. No, o sea, te pones a ver y lo que pide el señor, pues no, es así como que no les pide las perlas de la Virgen. Digo, rápidamente, no es que, o sea, ¿cómo decirlo? Sí es medio conflictivo, pero es que lo es por una buena causa. No son sus derechos solamente, son los derechos pues del gremio. Me gusta hacer la analogía porque la verdad tiene mucho que ver. Es algo que hizo Jack Kirby. Kirby se metió en muchísimas broncas. Él sí era muy conflictivo, él sí era de armas tomar, él era de la hora de las tortas. Sí, por Ting, o sea, referencia española, como decía Ting lo de Slowing Time. Sí, que es hora de golpear aquí en México, y en España es hora de las tortas. Bueno, yo me quiero echar dos. Sí, siempre tenía hambre el buen Ben Grimm. Y él sí era muy conflictivo, pero logró muchas cosas. Muchos de los derechos que actualmente, que no son muchos, la verdad, pero muchos de los derechos que tienen los autores y los creativos del cómic hoy día se lo deben, por ejemplo, a Kirby. Y de los guionistas se lo deben mucho a Alan Moore, la verdad. Así que, pues, ahí está la referencia, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta rápida. Si alguien te dijera, oye, porque una de las... Bueno, han de saber que yo comparto esa opinión con varias personas, de que una de las mejores formas de acercarse a los cómics es agárrate un artista, un dibujante o un escritor favorito y vete sobre él. El gremio es tan condensado que una vez leyendo la historia de alguien te vas a ir a la de otro y así. Si uno quisiera empezar a adentrarse en las historias de Alan Moore, ¿qué es lo primero que recomendarías? ¡Wow! Esa es una muy buena... Es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál te recomendarías para empezar? Yo creo que es ese tomo que tienes allá. ¿No? ¿El otro? No, ese menos. ¡Ese! No, es que hay unos muy densos para empezar ahí. O sea, estamos viendo Promethea, From Hell... No, aguántame. Yo creo que tiene que ser este tomo, carnal. ¿Qué tomo es? Este es DC Universe, The Stories of Alan Moore. Yo lo leí hace ya algunos años, está muy bueno. Son varias historias cortitas, de cortitas de un número, algunas de menos páginas, de los personajes de DC que escribió Alan Moore. Está, por ejemplo, esta famosísima historia de Superman, de For the Man Who Has Everything, cuando le da un regalo bastante oscuro a Superman en su cumpleaños. Es una historia fantástica, por un rato la estoy ojeando, es una historia de lo más reconocida. Hubo su adaptación para la serie de televisión, la serie de Justice League. Es de las mejores historias que yo he leído, no digo que de Superman, probablemente de DC. Y el final es de esas cosas geniales, de verdad. Este tomo... ¿Cuántas historias trae, por cierto? Pues mira, vamos más o menos por acá. Mira, trae la de For the Man Who Has Everything. Trae The Killing Joke. O sea, nada más para que se den una idea. trae unas historias cortas de Green Lantern que son fantásticas. O sea, si les gusta lo que ha hecho Geoff Johns, léanse eso porque, hijo, o sea, fue la base, fue totalmente, ¿no? Sí, fue la base de todo lo que hizo Geoff Johns desde Rebirth, desde Green Lantern Rebirth hasta Black Knight. Básicamente. Aquí está de dónde salió todo eso. Y yo creo que por eso esas historias de Geoff Johns son tan sólidas, porque se basaron en algo también que ya estaba hecho muy sólido. Hay una historia, una de mis historias favoritas, por ejemplo, de los Green Lanterns y de los cómics en general, que se llama, ¿cómo se llama la donde sale el Left Sharp Bell? Se llama, ay, a ver, por aquí la tenemos. Es una historia muy cortita de un cómic que se llamaba Tales of the Green Lantern Corps, que eran efectivamente historias cortas sobre los Green Lantern Corps. Y pues vaya, ¿cómo decirlo? Metieron a Moore a trabajar ahí, pues a ver, en lo que también trabajas en Swamp Thing y haces Watchmen, pues haz esto también, ¿no? Y más chamba, y pues la historia se llama... Fíjense, ¿cómo se llama la historia? No me acordaba cómo se llamaba, se llama In Blackest Night. Desde aquí se maneja ese concepto. Se presenta uno de los personajes más interesantes, o sea, que podría ser una de las linternas más, pues, más interesantes, más poderosas que pudiera haber habido. Ya te presentan a los guardianes como... No como una entidad sin corazón ni nada, pero que ya le daban personalidad a los guardianes, que era algo muy extraño. La historia se desarrolla, la protagonista es Cat Matui, cuando estaba viva, y se encuentra a un alienígeno que era digno de portar la linterna. El problema con este alienígeno es que era ciego. ¿Y por qué era ciego? Porque en esa parte del universo no había luz. Todos eran ciegos, todas las criaturas de ahí son ciegas. Y las broncas en las que se mete Katma para poder explicarle a esta persona qué es un Green Lantern, qué es una linterna verde y qué es este cuerpo espacial de protección, tan solo desde el lenguaje está imposible. Porque ¿cómo le explicas a alguien que no reconoce el espectro visual lo que es una linterna y lo que es el verde? Pues sí, porque linterna es una cosa para que puedas ver, y el verde es un color. ¿Cómo percibes un color? Pues con la vista. Y bueno, no quiero obviamente echarles a perder la experiencia de leer esta fantástica, fantástica historia. La forma en la que lo resuelven es desde lo mejor. El reporte que da Cadma a los guardianes termina siendo algo muy, muy cómico. Para que se den cuenta que Moore también puede escribir estas cosas. No todo con él es grim and gritty. No, para nada. Hace cosas muy buenas. Por ejemplo, este es un gran ejemplo. Sí, yo creo que concuerdo contigo. Este sería el primer tomo para empezar a leer de Alan Moore. Hay otras historias, otras de Green Lantern, con por ejemplo, ¿cómo se llama? Avin Sur. el pelón rosa, se me olvida. Avin Sur, cuando le dan la profecía de Blackest Night, que también está fantástica. Una de mis historias favoritas acerca del Green Lantern más importante que he vivido hasta hace un par de años, que era Mogo. Mogo. Paz descanse, Mogo. Paz descanse, Mogo. Ya sabemos que a John Stewart le gusta destruir planetas. Probablemente es fan de Zack Snyder. Sí, es probable, sí. Y bueno, ahí sale Mogo. Esta historia también es genial. También tuvo su adaptación en animada. A ese grado de importancia tienen estas historias. Sí, yo creo que es una gran manera para empezar con los trabajos de Moore. Y bueno, por esto digamos que Moore en DC... Como que Moore en superhéroes, en las compañías importantes de cómics de superhéroes. Si te dijera, oye, a mí me gustan mucho los cómics, pero no de superhéroes, y quiero leer a Moore, ¿qué me recomiendas? ¿Cómics de superhéroes? Híjoles, que no sea de superhéroes, pero que quieres leer a Alan Moore. Halo Jones, en serio. O sea, ¿por qué? Porque a partir de ahí, esto no es un cómic de superhéroes, pero para nada. Es un cómic muy sencillo de leer una vez que agarras la onda en cuanto al lenguaje. Y tiene esa estructura de capítulos chiquitos. Es de, pues te echas una y dices, ah, pues como que está padre, lo agarra tanto, te echas otra. A la tercera o cuarta ya no quieres soltar el libro, o sea, la verdad. Y otra que te recomendaría mucho es Future Shocks, porque son historias cortitas, a veces hasta de dos o tres páginas, con gran arte, con guiones muy concretos, con historias muy sencillas de entender y muy variadas. O sea, era una temática muy muy variada. Hay por ahí otro también de sus primeras etapas, que es de dos alienígenas, muy divertida. Es más comedia que otra cosa, pero está muy muy densa también en algunas partes, que se llama D.R. and Quinch, que son dos extraterrestres, también está muy padre. Pero yo creo que Halo Jones o Future Shocks, si no quieres entrarle por lados superiores, como que entrale por ahí. Porque luego hay otros trabajos más densos. Porque tú dices un punto de entrada. Porque si te digo, ah, pues léete Promethea, híjoles. O sea, no. Y si es medio superior, si no, ¿eh? O sea, la verdad, de esa línea de cómics de ABC Comics, si quieres leer Promethea, mejor primero léete Tom Strong. Porque esa es. Sí es de superhéroes, más o menos, pero es más light. O sea, y no, y híjoles, qué tan light puede ser Alan Moore, pero sí, yo creo que estos primeros cómics blanco y negro, sencillitos que publicaba 2000 AD, son un excelente punto de entrada para Alan Moore, honestamente. Porque hay otros también de esa época, que también fueron primero en blanco y negro, después metieron a color, que no son nada sencillitos. Como una de las obras que a mí más me gusta y creo que también compartes, y que vamos a poder conocer a ese creativo, que es Before Vendetta, ¿no? Yo tengo una anécdota muy muy curiosa de Before Vendetta. Hace más o menos un año, un poquito más, ahora sí que la prima de una amiga, que, sí, es la típica prima de una amiga, que trabaja en Canal 11. Una persona muy muy preparada, que sabe muchísimas cosas, etcétera. Y en alguna ocasión, hace un poquito más de un año que la conocí, platicando con ella. Estaba muy el asunto, pues ves que habían sido las elecciones aquí en México, y o sea, las máscaras de Anonymous, que es de Guy Fawkes, pues estaban de moda. Y alguna vez me preguntó que si había visto la película, y le dije, no, espera, o sea, deja de la película, o sea, la película es lo de menos. Yo leí, por ejemplo, y le comenté de que había leído la obra original, y de eso, del cómic y no sé qué. Tanto le interesó a esta chava. Un saludo para ella, si algún día me escucha, a Javiera. Tanto le interesó que no estoy seguro si se compró o no el tomo o algo así, pero parece que sí. Y es como que, como Before Vendetta maneja muchos temas, pues que en su momento, o sea, en su época, producto de su época, 1980, 80 y tantos, la época de la Dama de Hierro, de una represión social fuerte zona hasta eso allá en Inglaterra, pero que siguen siendo vigentes ahorita, que sobre todo, digo, de un año para acá se ha estado viendo, ha habido los conflictos sociales, nos sobran en el mundo, no faltan, la verdad, desgraciadamente es tan tan vigente todavía la obra, que la verdad gusta mucho. Cuando a uno le platico, o sea, yo a esta amiga mía y a su prima, cuando les platiqué, les interesó muchísimo. A pesar de que es una obra de Alan Moore, de que es de las más densas, la verdad. Y yo creo que tiene esa virtud Before Vendetta. Sí es muy densa, sí es complicada en algunos momentos, pero es tan vigente y es muy fácil relacionarse con ella. Yo creo que esa es una de las cosas que le puedes recomendar, por ejemplo, a una persona normal, ahora sí que una persona normal que no está acá en el gremio. Creo que se puede recomendar, ¿eh? Y sabes una cosa, yo me acuerdo que cuando compré el tomo, lo leí y te dije, léetelo. Y al principio no le querías entrar, ¿verdad? De hecho, yo leí las primeras partes, digo, ya tiene varios años que compré el tomo, que me lo habías prestado. Y no pude. O sea, no es de que no le quisiera entrar, es que no pude. Entre que el idioma me rebasaba un poco. ¿Qué era un inglés? ¿Qué es un inglés medio? Pues es un inglés, muy inglés. O sea, no. Digo, si tienes un inglés como para leer cómics de los nuevos 52, no te alcanza, ¿eh? Sí, ponte a leer, por ejemplo, las novelas de Sherlock Holmes en inglés, las de Sir Arthur Conan Doyle. Ah, ya con eso te alcanza. Si ya les entendiste, ya con eso te alcanza, no hay bronca. Tampoco es como que el alto inglés, salvo cuando habla B. Y ese sí es una bronca, pero bueno, eso ya es aparte. Pero, digo, yo no le entré por eso, o sea, no le entré de lleno por eso. Ya un par de años después que pude leerlo bien, y dije, sí, es una obra fantástica. Tiene muchas cosas muy actuales, a pesar de escribirse hace casi 20 años. Más de 20 años. Ay, sí, cierto. Ay, no puede ser, más de 20 años, casi 30, un poquito más de 30, casi 30 años. Yo soy producto de los 80, imagínense. Y no ha cambiado mucho el mundo, que qué triste, ¿no? Pero... Y no ha cambiado mucho el mundo. Y es... ¿Qué podrías decir de Before Vendetta? O sea, ¿qué de bueno podrías decir de Before Vendetta? Bueno, mira, yo creo que la gran virtud para mí de Before Vendetta es que fue una obra que se atrevió. Y se atrevió a muchas cosas. Porque como bien dices, fue publicada en la plena época de la represión de Margaret Thatcher. que hay que decirlo, o sea, no todo era horrible en su gobierno de Margaret Thatcher, por supuesto que no. Y había ciertas libertades en cuanto a la publicación y en cuanto también a la música y varias cosas. Digo, no en balde la gran escena del metal que surgió en los 70s y 80s, ¿no? Pero a nivel social sí, sí fue una de las épocas más duras para la gente de Inglaterra. Pero se atrevió a muchas cosas, se atrevió a ser muy vocal, a hacer una crítica social muy fuerte. Fue contestataria, o sea, si de repente aquí pensamos que pues, movimientos como que... Perdón, no me gusta mucho la política, pero si de repente aquí pensamos que movimientos como los de los zapatistas o Yo Soy 132 son así como que... No, o sea, perdón. Eso es una forma... V for Vendetta es un cómic, sí, o sea, no hay que perder, dice que es un cómic. Pero las ideas que manejan, híjoles, o sea, son mucho más densas y mucho más contestatarias que ir a hacer una marcha, la verdad. Creo que esa es una de sus grandes grandes virtudes. No digo que sea la obra que va a cambiar los gobiernos del mundo, porque pues no ha pasado, ¿no? Pero simplemente es tan válido como cualquier obra de tal vez un Malcolm X o un Martin Luther King en ese sentido, ¿eh? O sea, la verdad, a ese nivel está en cuanto al tipo de contenido del que estamos hablando. Gráficamente es una obra redonda, o sea, David Lloyd es un gran artista, o sea, hace un trabajo impresionante. Que hay que recordar, la obra que pueden conseguir ustedes es a color, pero también su trabajo en blanco y negro, o sea, wow, es un nivel de detalle muy muy bueno. Obviamente, pues si ustedes lo ven, el tipo de dibujo pues no es el tipo de dibujo que van a encontrar en cómics de superhéroes, o sea, eso que quede muy claro. Es un diagramado muy clásico en cuanto a las páginas, en cuanto a las viñetas, con figuras estéticamente muy proporcionadas en un arte clásico, pero no por eso deja de ser un arte dinámico. O sea, utilizan muchos contrastes de sombras, contrastes de gris, para hacer ciertos efectos dramáticos. Y algo que tiene muy interesante a nivel de técnica narrativa, hay un número que está contado como canción, que es una partitura. O sea, de hecho, tienes que voltear el tomo porque se lee como una partitura así a lo largo. Y yo no sé de música en el sentido de que no sé leer una partitura, pero por lo que entiendo sí está escrita con una lírica y con... Se puede interpretar el tema musical que está escrito dentro de las viñetas. Entonces, eso es una de las técnicas que utilizaba Alan Moore y que afortunadamente David Lloyd también le entró bastante a trabajar en equipo con él para poder crear este cómic. Algo también bien importante que mencionar es que este trabajo sucedía al mismo tiempo que Moore estaba trabajando en muchas cosas, o sea, estaba embotado de chamba y aún así no perdió el hilo de lo que estaba haciendo. Esta obra estuvo a punto de quedar inconclusa, durante mucho tiempo se suspendió, tuvo un hiatus, un espacio de tiempo en el cual no se terminó de publicar, y ya después se retomó la publicación y se cerró la obra de manera completa. Algo que sí hay que decirlo, hay un par de capítulos que están ya después del final del libro, que son un capítulo cortito que se imprimió en el recopilado con el fin de ser lo más completos posible, pero el propio Moore lo dice, no tiene nada que ver con cómo se llevó la historia después. Esto no es que estuviera mal planeado, simplemente recordemos, eran historias cortas que se publicaban dentro del título de 2000 AD, o sea, digo, de Warrior. En Warrior fue cuando se publicaba, o sea, entonces no podemos perder de vista eso, de que hay por ahí un capítulo que es como un extra que está ahí publicado para completar el tomo, pero desafortunadamente no entró dentro de todo el contexto general de la obra. Si lo comparamos con la película, ¿qué también se defiende la película respecto a V for Vendetta, carnal? Mira, se defiende bien. Respetan mucho la idea del cómic de la obra original de Moore. Y sabes que incluso el final no se lleva de la misma manera. O sea, el final es muy distinto. Pero el mensaje final, o sea, el mensaje que te deja el final, tanto de la película como del cómic, sí es muy parecido. Se defiende muy bien. Te digo que esa obra, esa película recibió muy buenas críticas. A la fecha está considerada como una de las grandes obras de ciencia ficción de este siglo. O sea, también el siglo tiene 13 años, ¿no? Pero está considerada como una muy buena película. Y saben que sí lo es. Se queda corta en muchas cosas. Porque los personajes, o sea, en el desarrollo de personajes, bueno, ya se está ocioso decir que se queda corto, porque evidentemente, pero hay cuestiones muy importantes para la trama, muchas situaciones que no se podían ver en la película. La película está vista desde la óptica del personaje, o sea, desde los personajes del lado de la resistencia, tanto de Vi como de Ivy. Y en el cómic hay mucha perspectiva también desde el lado del gobierno opresor. Exacto. Que esto también es una parte muy interesante, que es una parte que le aporta mucho a la historia y que pues obviamente en la película no lo metieron. Yo creo que ese es como, no la gran queja, pero es la gran ausencia de la película respecto al cómic. Aún así sigue siendo muy buena. Que ahí el problema es pues, el tiempo. O sea, ¿cómo metes en una película de 2 horas más o y media? O sea, vaya, no puedes meter toda esa información. Lamentablemente en ese sentido se queda corta. Y eso sí, la acción que pueden ver en la película, las escenas de acción están muy bien hechas. Pero eso sí, no, o sea, en el cómic no esperen ver ese tipo de escenas de acción. Sí hay mucha dinámica, sí hay o sea, la verdad, Vi es un personaje muy peligroso dentro de esa historia. O sea, es letal el tipo. Pero es más el miedo que genera como idea. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Una de los taglines de la película era: las ideas son a prueba de balas, ¿no? Ideas are bulletproof. En el cómic eso lo desarrolla mucho más. Da más miedo el tipo por la idea de lo que representa, por esa condenada máscara sonriente, que lo que realmente puede hacer como personaje de acción. Que sí lo hace. Pero en la película, pues bueno, o sea, digo, lo dirigieron los Wachowski, o sea, que ustedes recordarán que había dirigido los Wachowski, carnal. Y dirigieron Matrix. O sea, el estilo, pues era muy Matrix, ¿no? Sí, se notaba, en las escenas de acción ahí se veía. Con todo y todo, bueno, tiene muchas cosas buenas. Ah, bueno, quería comentarles rápido, acerca de la anécdota, bueno, sí es una anécdota que tengo de Guy Fawkes, de la máscara. Han de saber que Guy Fawkes era todo menos un revolucionario, ¿eh? Es un personaje que sí existió. En su momento lo que él quería era destruir el parlamento para regresar al régimen. Bueno, sí, bueno. Rápida historia de Inglaterra. Ellos fueron los primeros que se separaron de la Iglesia Católica gracias a Enrique VIII, que lo que él quería era divorciarse de su horrible esposa para casarse con la guapísima Ana Bolena, según él. Y de cuando no, porque no, según le daba hijos, no sé qué, y tiene un montón de esposas, les corta las cabezas, en fin. Desde ahí se separaron, se hizo el movimiento separatista de la iglesia. Guy Fawkes lo que quería era regresar al régimen anterior. Era un contrarrevolucionario. Para eso quería volar el parlamento inglés. Y en su momento Guy Fawkes representaba todo lo que la sociedad inglesa no quería. Que era, o sea, una idea peligrosa de querer porque les estaba yendo mal en Inglaterra en ese entonces. Querían regresarse a las épocas donde estaban mejor. En otras palabras, querían no eran progresistas, eran regresistas, querían ser regresistas. Y Moore toma, y lo hizo a propósito, ¿no? Crean que así de que, ay, tomo Guy Fawkes porque se ve a todo dar y tiene una... Ah, por cierto, la rima esa de Remember, the 5th of November es muy larga, sí. Es mucho más larga y ahí trae, es de hecho la carta de intenciones de Guy Fawkes, ahí se entera uno de lo que él realmente quería. Y Moore lo hace a propósito, de agarrar a ese personaje que en su momento inspiraba miedo para esa sociedad y esta vez darle un voltearle la tortilla, que sea un enfoque progresista en vez de regresista. Interesantísimo, porque realmente es completamente lo opuesto de lo que el personaje realmente quería representar. Yo creo que Guy Fawkes se revolcaría en su tumba de saber a lo que ha llegado su imagen, ¿no? Sí, y de hecho ojalá lo haga. Y fíjense, eso también esa parte es interesante. O sea, a Alan Moore se le ocurre ese visual porque también en conjunto con David Lloyd estaban trabajando el visual de cómo iba a ser este personaje pues contestatario, revolucionario, un vigilante oscuro. Ay, me escuché muy tonando. Pero bueno, un vigilante oscuro de Inglaterra. Tenía otro diseño completamente, ¿eh? Era, pues, no sé, era más genérico. Era un tipo Snake Eyes de G.I. Joe. O sea, era muy, muy genérico el personaje, ¿no? O vigilante de DC Comics. Se les ocurre meterle este visual de la máscara y el sombrero de Guy Fawkes. De Guy Fawkes y ¡wow! O sea, se convierte en un clásico instantáneo, ¿no? Y a la fecha esa imagen pues ya la han pervertido mucho, ¿no? Sobre todo con los movimientos estos de Occupy y... Bueno, que Occupy sí tuvo por ahí creo que la venia de Alan Moore, ¿eh? Y de Dave Gibbons. Sí. Digo, de David Lloyd, perdón. Sí, cuando le hicieron una entrevista a Alan Moore acerca de eso y él estaba encantado con la idea, ¿eh? Yo creo que feliz de verlos ahí con sus máscaras, todo el mundo. Nada, es que el señor también, o sea, es contestatario. Alan Moore es muy contestatario, es rebelde, pero no es rebelde a lo loco, o sea, no es de voy a aventar bombas molotov porque sí, o sea, no la verdad, no es no es de que perdí mi equipo y pues voy a ponerle, voy a grafitear todo, no, o sea, tiene todas las razones correctas de las cuales por qué rebelarse, ¿no? Sí, no, se perdieron los Canucks, vamos a destruir Canadá, si les gusta el hockey, en fin. Bueno, ya hablamos un poquito de Before Vendetta. Tú me querías platicar acerca de un número en particular de esta serie de Promethea. Promethea, yo leí los primeros 3 números que vienen en el primer tomo. Están muy buenos, pero yo les voy, y eso es la confesión al público. En ese entonces yo andaba leyendo, no me acuerdo qué otra cosa. No me acuerdo, la verdad. Creo que sí, creo que estaba dándole la segunda vuelta al libro de A Song of Ice and Fire. Como que no andaba en el ambiente apropiado. Pero de que es muy buena y de que es Moore, o sea, de que se nota que es Moore, sí, por supuesto. Pero bueno, me decías que había un número en particular que tú querías comentar porque era un ejemplo muy bueno acerca del poder del cómic. Fíjate, qué bueno que lo mencionas y la verdad, Dios mío, es que no lo puedo creer, carnal. 46 minutos. 46 minutos y hemos mencionado Watchmen. No. ¿Y lo vamos a hacer? Ahorita no. Es que no, Moore da para muchas más cosas que solo Watchmen. Y eso es lo genial de lo que me parece muy buena tu idea de sacar este tema de Alan Moore. De, oye, sí, pero vamos a hacerlo, pero que no, ponernos otra vez. Ay, escribió Watchmen y no. Vamos con otras cosas, porque hay mucho de qué hablar. Es más, no hemos hablado de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que es genial también. O sea, no hemos hablado de, no sé, Tom Strong, no hemos hablado de de The Killing Joke, más que le hemos mencionado. O sea, hay muchas cosas, yo creo que sí, les voy a tomar la palabra. Hay que, como bien dijiste, hay que hacer después una segunda parte, porque definitivamente nos va a faltar tiempo, ¿no? Pero bueno, me quiero brincar varios años de historia de Alan Moore para llegar a este cómic en particular, que es el último número del segundo TP de Promethea. Que les voy a explicar un poquito. Bueno, Alan Moore con el tiempo, para ponerlo en contexto, y es otra vez la desinformación que por ahí se manejó en Wizard, ¿no? Es que Alan Moore se cree que es un brujo. Hijo. Yo me la creí en el momento, ¿eh? O sea, yo también sí dije, ahora se cree brujo, está loquito, ¿no? O sea, no. O sea, el tipo, es un sistema de creencias. Él cree en la cábala y él cree en lo que se le llama la magia del caos, el Chaos Magic. Que es básicamente un sistema de creencias basado en la cábala, basado en el tarot, basado en los símbolos, basado en el poder de las historias, en el poder de las palabras. Y si hay una obra que retrata sus creencias personales de la mejor manera posible, es Promethea. Promethea es una historia acerca de una mujer que recibe el poder de las ideas o el poder de la imaginación que lo lleva hacia un mundo o un contexto real. Nos cuenta en una pieza de texto en el primer TP que Promethea es más una entidad que cualquier otra cosa y que ha habido varias Prometheas a lo largo de la historia, todas ellas la encarnación del divino femenino en oposición a la imagen masculinizada del dios cristiano. Promethea le debe mucho, sí, a Wonder Woman, pero le debe mucho a Isis, le debe mucho, por ejemplo, a Ishtar, a muchísimas deidades femeninas, que bueno, si ustedes vieron esa churro película del Código Da Vinci, pues a lo mejor entenderán un poquito, es muy básica la aproximación, pero acerca del porqué de la importancia de la mujer o de la relación femenina en los ritos paganos, ¿te acordás más o menos por ahí va la cosa? Sí, claro, o sea, es una historia muy larga de la historia de la humanidad, de hecho las divinidades más antiguas, hasta donde yo sé, han sido siempre mujeres, y bueno, fue hasta como 200, 300 años después de que se inició el cristianismo, cuando con esta nueva religión aplastó a las demás de una forma muy sangrienta. Hay una película muy buena, rápidamente, se llama Agora. Es la historia de... No les quiero tampoco decir mucho. Es la historia de una matemática y filósofa muy importante, nacida y criada y que vivió toda su vida en Alejandría. Y trata acerca de precisamente del levantamiento cristiano que hubo en esas épocas y de cómo esta matemática, esta escolar, esta filósofa, muere a manos de una turba. Esa es historia real, por supuesto, le meten un poquito de fantasía, claro. Pero ahí se puede ver todo ese asunto de esto de la divinidad femenina y etc. Ahora, quisiera hacer un paréntesis de entrar a esta parte. ¿Te das cuenta de que para poderles contar la historia de este cómic tenemos que entrar a toda esta parte del background o del trasfondo para poder para que sea entendible? ¿A qué te suena? ¿A quién escribe así? No, me suena a otro inglés loquito que tiene un montón de cosas en la cabeza que escribió una cosa llamada Sandman. Sí, exacto, o sea, tenemos que irnos como que a todo eso para poder dar un contexto, ¿no? Y Alan Moore también funciona así, o sea, sus guiones tienen que ser así tan extensos para que salgan cosas así, de otra manera no lo puedes entender. Pero bueno, vamos a retomar. En el número... es que no lo tengo por números, pero en el último capítulo del segundo TP de Promethea, Alan Moore nos da una cátedra así de cábala, y de más bien del tarot. El tarot se divide en arcanas mayores y arcanas menores, que son las cartas con las cuales el tarot se utiliza como un instrumento de adivinación. Bueno, hay 24 arcanas mayores, si mal no recuerdo, y cada una de ellas representa algo. Ese cómic tal cual es un cómic que es como... ¿cómo decirlo? Cábala, digo, tarot para dummies, ¿no? O sea, tarot para dummies es lo que se puede decir. En esta historia, Promethea está descubriendo sus poderes y está descubriendo sus habilidades en el mundo de la magia. De la magia entendida no como Hocus Pocus, Doctor Strange, o sea, sino la magia en el mundo de la magia del caos, básicamente. Bueno, quien le está dando ese curso introductorio es su báculo. Su báculo es un caduceo. El caduceo es ese símbolo que se utiliza incluso que es representativo de la medicina, que es un báculo con alas que está rodeado por dos serpientes. ¿Okay? Esas serpientes les está contando a Promethea acerca de su propio origen, del origen del universo, de la historia del universo y del tarot en sí. Para esto, si tienen la oportunidad, cuando estén escuchando este podcast, ojalá lo puedan hacer. Si no lo pueden hacer porque van manejando, lo van escuchando en el camión o lo que sea, cuando puedan hacerlo, pues retomen la grabación, y traten de hacer este ejercicio. Me gustaría que agarraran una hoja de papel, una hoja normalita, tamaño carta, la ponen de manera, pues que será, horizontal, o sea, no como normalmente se escribe, sino pues de manera horizontal. Agarren esa hojita y la vamos a dividir en tres partes. Así con una pluma o un lápiz, lo que tengan a la mano, no importa. En la parte, divídanla en tres partes o en tres líneas horizontales. Una casi, o sea, que se vean tres tercios. Una casi hasta arriba, una en medio y una hasta abajo. Bueno, ¿esto para qué? Tiene toda una razón de ser. Así es como estructuró Moore la historia. Funciona en tres aspectos. En la parte, digamos, hasta arriba de la hoja, está el diálogo que es el diálogo de Promethea, el diálogo que sostiene ella con el caduceo. En la parte central van a encontrar un dibujo, como estamos así en la hoja a nivel horizontal, van a ser dos, o sea, porque es como es un splash page, o sea, en el cómic, que es un rectángulo hacia arriba, pues es, básicamente forma dos rectángulos juntos, así es como verían su hoja horizontal. Van a encontrar en cada juego de dos páginas dos dibujos, un dibujo de una carta del tarot y otro en la siguiente página, otra carta del tarot. Que algo bien curioso, las cartas del tarot, el arte de todo este cómic de Promethea es de J.H. Williams III, que es un ilustrador maravilloso, que ha trabajado con gente como Mark Miller en Wanted, por ejemplo, y ahora va a trabajar con Neil Gaiman en una nueva historia de Sandman, que ya se me cuecen las alas por leerla, pero bueno. Van a encontrar dos cartas del tarot dibujadas en un estilo muy cartoony, un dibujo muy sencillito, muy amigable. Estamos hablando de un tema que es denso, que es el tarot, y aquí Alan Moore los presenta las cartas del tarot de una manera chistosa. En ese mismo tercio de las páginas está la historia que nos va contando el caduceo, nos cuenta qué significa la carta, qué quiere decir, qué implicaciones tiene. Y nos vamos dando cuenta de que es una historia del universo, es la historia del mundo, del universo tal cual, desde la creación hasta la recreación del universo. En la parte de hasta abajo de la hoja van a encontrar otro diálogo que es una historia o un chiste que cuenta Aleister Crowley, que es uno de los Chaos Magicians o de los magos del caos más reconocidos. al mismo tiempo, en este juego de imágenes, van a encontrar unas letras de Scrabble. Ese jueguito en el cual tienes que armar palabras con diferentes letras y te van dando puntos por cada letra que acomodes. En la primera página, esas letras de Scrabble dicen Promethea. En cada una de las páginas de ese cómic, Moore juega con las letras de la palabra Promethea y hace anagramas que tienen que ver con lo que está diciendo Promethea, con lo que cuenta el caduceo, con la carta del tarot que estamos viendo. Al tiempo que la historia que cuenta Aleister Crowley en la parte de abajo de la página tiene que ver con todo lo que estás viendo. Algo bien padre es que cuando lees la historia de Crowley y lees lo que te cuenta el caduceo, de repente te pierdes. Pero ¿sabes quién te va a guiar? Promethea. Promethea es los ojos del lector en esta cátedra que nos está dando Moore sobre el tarot. Entonces, cada que cambias de página, Promethea te hace una especie de resumen muy concreto de lo que te está diciendo el caduceo para contarte la historia de la cábala, del tarot. De esa manera, no te pierdes, tienes un hilo conductor que es la historia de Promethea, y al mismo tiempo te está dando piezas de información muy interesantes y muy importantes sobre el tarot, que eventualmente van a jugar una parte importante en la historia de Promethea. Mientras avanzas a lo largo de las páginas, notas también que del lado izquierdo de la página siempre hay un diablito caricaturizado. Y del lado derecho siempre hay un angelito caricaturizado. Diestra y siniestra. El bien y el mal, ¿no? Todo eso lo vas viendo y conforme avanzas en la historia de Crowley, la propia Promethea te dice, la historia que me estás contando de Crowley tiene que ver con lo que estoy viendo. O sea, no te lo deja al azar. O sea, te dice, pon atención. De manera tal que la última página es sensacional, porque cerramos con la historia de Crowley, cerramos con la última carta, la última imagen es el mazo de cartas del tarot cerrado, y todos los anagramas que estuvimos viendo forman al final la palabra Promethea. Mic drop, o sea, ¿qué es un mic drop? Cuando uno tira el micrófono como diciendo, a ver, ya no tengo más que decir. Sí, o sea, señores, eso es Alan Moore. Eso es lo que Alan Moore puede hacer con un cómic. Eso es algo que tengo que decirlo. O sea, es un gran ejemplo de lo que Scott McCloud define como el arte de hacer cómics. Es un ejemplo, ese número como tal, es un ejemplo claro de las posibilidades que tiene el medio narrativo. O sea, que no puedes... Eso sí, yo reto a cualquier cineasta que me haga algo así en una película. O en un corto, o en un texto. O sea, no es tan fácil. Estaría imposible que llegues al mismo efecto en una prosa. Eso es básicamente lo que es capaz el señor. O sea, para que veas, yo sí me quedé sin palabras. Mira, ¿qué puedo decir? Medio me habías comentado del número, no lo había visto bien, ni mucho menos. Y ahorita que lo platicaste más a detalle, sí, es impresionante. La verdad, yo no sé. Uno no tiene idea de todo lo que se puede hacer con el medio del cómic, porque es un medio muy aparte, hasta que alguien lo hace. Y esa es otra buena característica de Moore, él se atreve a hacer ese tipo de cosas. Hay algunos autores que como Moore se atreven. Yo puedo dar otros dos fácilmente, o sea, Neil Gaiman lo hace, sin ningún problema. Grant Morrison lo hace. Tengo luego mis broncas con Grant Morrison, ¿eh? O sea, yo tengo una relación de amor-odio con él, pero vale queso, o sea. Él se atreve a hacer muchas cosas que nadie más lo en su momento lo intenta. Jack Kirby estableció las bases. Igual yo un día valdría la pena hablar largo y tendido de Jack Kirby. Sí, por y bueno, si tienen el chance, la verdad, de conseguir esos trabajos de mood, oye, ¿sabes qué? Yo le entro sin ningún problema. Ya hasta me dieron, ya estoy en el mood para leer Promethea ahora sí. Es que es eso, o sea, tienes que estar como que también en el mood para... Ahora, no quiere decir que todos los cómics tengan que ser así de brillantes, o sea, también de repente necesitamos nuestras cosas como DC Universe de Alan Moore, nuestro Halo Jones, que es más sencillito, o también cómics, pues, de Avengers, de X-Men, o sea, no los despreciamos, por supuesto que no, pero no podemos, o sea, si de veras como que queremos entrarle sabroso a este mundo del cómic, pues no nos quedemos nada más en lo que las dos grandes Marvel y DC publican mes con mes y semana con semana, incluso pues para entretener a las masas. O sea, rasquemos de más, ¿no? Alan Moore lo que hace es eso también, o sea, le rasca más a lo que se puede hacer, y es una persona que sigue experimentando, o sea, por ahí, uno de sus últimos trabajos, que también es, desgraciadamente no se acabó de publicar, y eso sí fue por razones de que el mundo yo creo que no estaba listo, era un trabajo sobre matemáticas, en un cómic, o sea, está cañón, o sea, yo creo que a lo mejor no estábamos todavía en, para leer algo tan sofisticado, pero bueno. Algo también que quisiera acotar con este trabajo de Alan Moore es, no vamos a hablar ahorita de Watchmen, porque ya se nos acaba el tiempo de hecho, pero si Alan Moore se arrepiente de algo con la creación de Watchmen, ese es lo que ocasionó que Watchmen creó, desgraciadamente el medio editorial se fijó más en la forma que en la sustancia. Y se fue más por el de que, oh, la temática tiene que ser ahora adulta y oscura y todos los personajes tienen que ser así porque ya los cómics ya no son para niños. Cuando él lo que quería era explorar técnicas narrativas. Y el señor no deja de explorar esas técnicas narrativas. Esta historia de Prometheus no tiene nada que ver con Watchmen. No tiene absolutamente nada que ver con Watchmen. En la temática es totalmente diferente. Pero lo que se atreve a hacer, y es una historia tan revolucionaria o más que Watchmen, por las técnicas narrativas que puede llegar a utilizar en los temas que está tratando, ¿no? Qué bueno que dices eso. Sí, es suena feo, pero el resultado de Watchmen, o sea, el resultado final de Watchmen no fue, para que veas que sí fue un poco un fracaso, no fue el como que el darle una perspectiva fresca al cómic, sino que salió Image. Sí, tristemente no el Image de ahorita, que ahora ya, el Image de ahorita es otro mundo, pero salió Image, salió todo lo extreme, ¿no? Sí, de personajes atormentados, con historias oscuras, ese tipo de superhéroes que mataban, ese tipo de cosas. O sea, Watchmen es mucho más, pero la tendencia editorial fue fijarse en eso. Sí, o sea, se quedaron en lo que más impactaba, ¿no? No se quedaron en lo que realmente quería decir, es de explorar temas. O sea, esto es una exploración de un tema, yo puedo hacer más. Déjenme hacer más. Ah, no, eso está bien chido, ¿no? O sea, ese es el problema. Sí, sí, es una lástima. La verdad es una lástima. Bueno, ya casi que vamos a cerrar. Pues a mí me gustaría sacar algunas recomendaciones de trabajos de Moore. No sé si quieres empezar o empiezo yo o qué onda. Bueno, me dice mi hermano. Go Apeshit. Me dice mi hermano entonces que empiece yo de la manera más cordial posible. Yo recomendaría. Estamos ahorita tan inflamados socialmente. Léanse Before Vendetta. Las ideas que manejan ahí son muy válidas hoy día. No es para, de verdad, no es para que vayan a hacer boicots y cosas así, no. Pero es un cómic que sí te deja pensando más en lo que uno está haciendo con la sociedad. Digamos que esa es como que mi recomendación así, pues súper densa, ¿no? De Alan Moore. Una recomendación no tan densa. Ahí está difícil. A ver, tú alguna. No tan densa. Creo que el TP que estábamos viviendo hace rato, el de DC Universe of Alan Moore, creo que es una excelente forma de entrarle. Si son personajes que ustedes conocen, son Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman. Ahí están todos bajo la batuta de Alan Moore. Yo creo que sería una no tan densa, ¿no? Y aparte, muy divertida. De verdad, o sea, hay cosas con las que sí te sacan unas muy buenas sonrisas. Watchmen no la voy a recomendar. Porque pues ya, o sea, porque ya se ha hablado muchísimo de él, ya chole. Y no es porque sea malo, o sea, claro que la recomendamos en ese aspecto, pero ya hablamos de él, ya. Get over it, o sea, ya lo platicamos. Sí, hay mucho más de Alan Moore. Yo empecé a leer este librito de Extraordinary Works of Alan Moore. Cómprenselo, está medio carito, la verdad, está un poquito caro. Pero si pueden, cómprenselo, está muy bueno, está muy informativo, trae... Te da una perspectiva ya... pues completa de Alan Moore, de cómo es como persona. Y no sé, ¿tú qué recomendación das por ahí? A ver, algo pues muy light también, light dentro de lo light que puede ser Alan Moore. Compren Tom Strong, ya lo recomendé en mi primer podcast del Café Comiquero, pero de veras, cómprate Tom Strong, o sea, es divertidísimo, hay conceptos muy interesantes, hay historias, es parte de una línea de cómics que Alan Moore dice, bueno, si yo tengo la oportunidad de ser una editorial, de ser mi propio Stan Lee, ¿cómo lo haría? Bueno, hizo Tom Strong. O sea, así de sencillo. Y bueno, y otra recomendación que doy, yo nada más he leído los dos primeros volúmenes, que están muy buenos. Léanse La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Es muy buena, es fantástica. Si ustedes como a mí de chiquitos en la secundaria o en la preparatoria los ponían a leer los grandes clásicos de la literatura, les van a encantar. O sea, porque a mí, debo decir que a mí me los ponían a leer a la fuerza. Por eso no los, bueno, como que no los disfruté mucho, pero bueno. Pero si alguna vez por ahí le echaron un ojo, les va a encantar esto, porque si vieron la película, se utilizan personajes de historias de libros de entre 1800, finales de 1800, principios de 1900. Bueno, la película utiliza muchísimo, el cómic utiliza muchísimos más personajes, mucho más interesantes, las relaciones entre ellos son muy, mucho más curiosas. No hay superhéroes, me queda, o sea, cuando uno lo ve, le queda a uno claro que ahí no hay superhéroes. Desde el hecho de que el Capitán Nemo, como tal, él se considera un piratón terrorista. Y que Alan Quatermain se la pase drogado. Ah, sí, era un adicto al opio. Mina, por ejemplo, es... Para nada era la mujer de acción. Los que más o menos se parecen eran Hyde y el Hombre Invisible, ¿no? O sea, ellos sí. Pero bueno, por ahí también sale en otros personajes. Si vieron esta adaptación, es una historia muy clásica, pero bueno, la adaptación de La Isla del Doctor Moreau, también sale por ahí. Hay un asunto fantástico, buenísimo, de verdad, esas cosas como pocas que me han gustado acerca de la Guerra de los Mundos. O sea, ya les estoy diciendo, por ejemplo, llevan tantos libros, tantas historias que digo de la Liga, ni siquiera les he dicho de qué se trata, pero de todas maneras, con eso se pueden dar una buena idea. Están muy buenos, cómprenlos. Me dice mi hermano que, por ejemplo, el tercer volumen. Wow. ¿El libro qué? Bueno, hay un libro intermedio que es el Black Dossier. Que es cómic y no. O sea, tiene muchas cosas de cómic, pero es mucho material. Es como si te hubieras encontrado un libro que ellos leen. Es como lo que dice, un dossier. Es como que el compilado de archivos de la Liga. O sea, el que... Oigan, esto es lo que hicieron, ¿no? O sea, es como que el archivo que tenía el gobierno. Exacto. Dice que está genial. Sí. No lo he leído por falta, la verdad es que por falta de tiempo, no es por otra cosa, he estado leyendo muchas otras cosas, pero por eso en particular, ¿no? Cómprenselo, la verdad están muy buenos, están muy fáciles de adquirir, los encuentra uno en cualquier lado, y todavía no acaba, ¿verdad? No, ahorita se publicaron lo que sería el tercer volumen per se, que fueron tres números, cada uno un número bastante choncho de 72 páginas, formato prestigio, o sea, empastadito, que se llamó Century, y si mal no recuerdo, es... El año 1910, 1969 y 2009. O sea, la historia ya de la Liga ya llegó hasta nuestros días. O sea, y la historia no ha acabado, ¿eh? O sea, y Alan Moore lo dice, me queda historia para rato. Sí, qué bueno. La verdad es que está muy, muy entretenida. Cómprenlo, es muy bueno. Esas son mis recomendaciones. Un libro acerca de Moore. Una antología, antología de historias pequeñitas de DC. Muy divertidas todas, muy buenas. No hay ninguna que pueda decir no me gustó. A mí las que más me gustaron fueron las de Green Lantern, por supuesto, las de Superman, curiosamente, y obviamente La Broma Mortal. Y hasta historias chiquitas que son de un título que se llamaba Omega Men, que eran... bueno, ya para... Cuéntales la esa de las de Omega Men, la de cuando el tiempo se detiene, se mueve más lento. Es una historia en la que están dos seres humanoides, o sea, parecen seres humanos, simplemente están sentados. Y los llegan a invadir una raza de insectitos. La Liga de las Arañas, de Spider-Girl, que son enemigos de los Green Lantern, ¿eh? Los llegan a invadir, pero la bronca es que no pueden invadirlos. ¿Y por qué no pueden invadirlos? Porque la Liga de las Arañas vive a un ritmo de vida, o sea, un espacio de tiempo como el nuestro. Pero estos otros seres viven a un ritmo muchísimo más lento. Pasan años para que se empiecen a dar cuenta a la Liga de las Arañas que estos seres están parpadeando, porque el párpado se les empieza a cerrar, y eso pasan décadas, casi siglos, y tratan por todos los medios de lograr que los noten, de que sientan la amenaza de la Liga de las Arañas. Pero y ahí te hacen ese comentario: ¿cómo vas a conquistar a alguien que ni siquiera nota tu presencia? Y es un dramón para la Liga de las Arañas. Terminan destruyéndose. El último de ellos termina suicidándose porque ya no sabía qué hacer. El complejo que habían construido alrededor de estos dos seres gigantescos, por cierto. Imagínense, estaban utilizando un arma en el dedo gordo del pie. Y lo dejaron ahí como horas, algo así, y esta arma de rayos como láser, y ni siquiera se calentaba el dedo, porque no, termodinámicamente era imposible, porque no vivían al mismo ritmo. Y total que dejan su complejo de autodestruirse, y al final estos dos seres, uno dice, oye, ¿viste eso? ¿Qué? ¿Una pequeña explosión? Ah, ¿en serio? No lo noté. No deberías, le dice uno al otro, no deberías preocuparte tanto por cosas tan pequeñas. Al fin y al cabo, la vida es muy corta. O sea, es genial, de verdad, es genial. Ese tipo de cosas tan divertidas las puede hacer también muy. Y bueno, pues ahí están mis recomendaciones, esta antología, V for Vendetta, que es muy actual, a pesar de que se escribió hace casi 30 años. Este libro acerca de Alan Moore, de Extraordinary Works of Alan Moore, y La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Que por supuesto, de todas esas recomendaciones y más, pues hablaremos en un segundo episodio acerca de la obra de Alan Moore, porque no puedo creer. O sea, yo tenía mis dudas de qué tanto podíamos hablar de Moore. No, es que se puede muchísimo y para mucho rato. O sea, el señor es muy prolífico, sus obras tienen muchísimas lecturas. ¡Wow! Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pues espero que hayan disfrutado esta emisión del Café Comiquero dedicada a este personaje tan importante en el medio del cómic, que es Alan Moore. Carnal, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme ayudado, y pues de una vez queda el compromiso para que en próximas ediciones hagamos una segunda vuelta hacia Alan Moore, ¿no? Sí, antes de fin de año prometido que se las tenemos. Buenísimo, carnal. Pues bueno, pues espero que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan una excelente tarde, día, noche a la hora que nos estén escuchando. Gracias totales. Adiós. Hijo.